Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una vez más os habla Víctor, estamos preparados para un nuevo programa, un programa particular, porque vuelven las consolas de Sega. Hoy analizamos Sega Mega Drive Mini 2, un homenaje a la consola de 16 bits. Y además contaremos con imágenes en directo en el análisis de la consola, que quienes escuchéis el programa desde el podcast podréis ver, lo tendréis disponible en el Complejo Lambda TV, nuestro canal de YouTube. Pero antes de empezar, como siempre, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estáis? Bien, bien. Aquí hay un... no viernes más para hacer el programa. No sé, esta temporada creo que va a ser la temporada de hacer el programa cada semana, que lo tengamos un día al azar. A ver si pillamos a alguien por sorpresa. Tenemos también con nosotros al señor Jorge. Muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. ¿Qué tal estáis? Pues sí, esta semana emitimos diferente. Yo soy el culpable de esta emisión diferente porque tengo un viaje este fin de semana. Y nada, espero que disfrutéis del programa porque vamos a hablar de una consolita muy especial que creo que os va a gustar. Y por supuesto contamos también con el señor David. Hola gente, ¿qué tal? Pues otro no viernes más, como dice Oscar. Y sí, Mega Drive Mini 2. Yo no soy seguero, nunca lo he sido, pero yo la tengo. Ahora sí que lo eres, ¿no, David? Un poquito. Bueno, realmente sí, tuve la época de Dreamcast que me encantó, pero no soy ceguero de esa época, todo se ha dicho. Bueno, y no nos acompaña Gaspar. Gaspar, bueno, vamos a aclarar que por motivos laborales está ahora mismo en un trabajo en el que tiene que entrar muy, muy, muy temprano, ¿no? Entonces, digamos que le va rotando los días que libra y demás, y no siempre coincide con que vayamos a estar todos. Entonces, bueno, Gaspar unos días va a estar así, un poco con el horario un poco cambiado, ¿no? A pie cambiado, pero... seguro que en algún momento podemos cuadrar con él para tener algún programa, no os preocupéis. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos a ir con la actualidad de la semana, no sin antes, como siempre, repasar, señor Jorge, la encuesta. La encuesta de la semana pasada, bueno, de hace un par de semanas, que era sobre Kirby. Y os preguntábamos, ¿es Kirby el personaje más poderoso de los videojuegos? Y teníamos cuatro respuestas. Teníamos la respuesta obvia, sí. La respuesta no. La tercera era, ese es Donkey Kong. Y la cuarta, o su versión con estudios y problemas de drogas, el mono cazoide. Y bueno, pues ha habido dos opciones que no se han votado nada. La respuesta no y ese es Donkey Kong han tenido un 0% de los votos. En segundo lugar, con un 40% de los votos, tenemos la respuesta sí. Y ganador de la noche, con un 60% de los votos, sería o su versión con estudios y problemas de drogas, el mono cazoide. Mono cazoide que... ha recuperado su puesto de hegemonía en la encuesta, hacía tiempo que no salía y lo ha recuperado. y que, bueno, pues está bien feliz de ello, aunque está recluido en casa de David. Y bueno, yo os pregunto a vosotros, empezando por Óscar, ¿qué es para ti Kirby el personaje más poderoso de los videojuegos? No, para mí es el mono cazoide con estudios. Víctor. Para mí, el personaje más poderoso de los videojuegos es Son Goku. Son Goku. David. ¿Cuál es para ti? Estás muteado. Estás muteado. Para mí, más poderoso. Supongo que te vendería a Son Goku. Es que no hay equiparación, la verdad. Kirby se come a Son Goku. Bueno, Kirby realmente en los juegos también puede morir. Me refiero, no es invencible. Yo creo que el más poderoso, no sé si lo es. Yo podría decir, me voy a aventurar a ser el único que diga que sí. Porque Kirby puede amoldarse a cualquier situación, y eso es una cosa con la que no habéis contado. Kirby puede adaptarse al hielo, al fuego y a cualquier cosa que se coma. Pero Son Goku no se puede adaptar, ¿eh? Son Goku no puede. Se puede adaptar a Son Goku. Si se come a Son Goku, consigue los poderes de Son Goku. Pero hay un problema, hay un problema. Porque a Son Goku, cuando Kirby lo cague, Son Goku ya no le puede hacer nada a Kirby, porque a Son Goku no le puedes hacer dos veces la misma cosa. ¿Te das cuenta? Pero si se lo come a la primera... Kirby no caga. ¿Habéis visto alguna vez cagar a Kirby? A ver, lo guarda dentro todo. Pero Son Goku le iba a cagar claramente, porque Son Goku es indestructible. No, se lo comería y lo escupiría con forma de estrella. Y esa energía voló. Bueno, en cualquier caso, vamos con la encuesta de hoy, ¿vale? La encuesta de hoy... en la que os preguntamos ¿qué nueva consola mini os gustaría? ¿Vale? Esto es una pregunta para que dejéis volar vuestra imaginación. ¿Qué nueva consola mini os gustaría? Y tenemos Master System 1 o 2, la Sega Saturn, la Dreamcast, la PlayStation 2, la Nintendo 64, la GameCube, la Xbox, la primera de todas, la Atari 2600, la Atari Jaguar y una Cazoide Edition con todo lo anterior. Ojo, esa es muy tramposa, ¿eh? Esa última respuesta, Oscar. Porque estás ofreciendo todo. Y aún encima Cazoide. O sea, eso es demasiado. Bueno, en cualquier caso, queremos saber cuál es vuestra consola mini deseada, vuestro fetiche, que os gustaría que se hiciera realidad. Y el próximo día lo leeremos. Leeremos los resultados. Bueno, pues ya sabéis que podéis votar en nuestro foro, complejoanda.forex.org, el foro oficial. Y para votar tenéis que estar logueados en el foro, es decir, tenéis que estar registrados. Entráis en el programa del... el post del programa de hoy, y ahí tenéis la votación. Y os recuerdo, para la gente que estáis en Discord, que hoy el nick, el prefijo del nick que vamos a utilizar cuando hagamos el repaso en Discord va a ser SEGA. Por lo tanto, y los nicks que tengan SEGA serán leídos. Así que, sin más dilación, nos vamos con las noticias. Noticias de hoy. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Monkey Island, juego, bueno, ya sabéis, de Return to Monkey Island, que es la nueva entrega de la saga. Entrega muy criticada, pero luego amada. Y bueno, pues ya ha anunciado su versión de consolas. Ha llegado más rápido de lo que yo pensaba, a consolas. Va a llegar, pues ya, dentro de nada, o sea, en el 8 de noviembre, que son dentro de 6 días. Estamos a 2 de noviembre, en el momento que estamos grabando este podcast. Así que, bueno, pues ya sabéis, lo vais a tener muy cerquita. Y bueno, va a salir en PlayStation 5, Xbox Series X y S, ¿vale? También va a estar desde ese mismo día en el Game Pass, y de momento no se sabe si va a haber versiones para PlayStation 4 y Xbox One. que yo diría que, bueno, no contaría con ellas de inicio, ¿vale, chicos? Así que nada, un juego que, como digo, ha sido muy bien valorado, aclamado por el público, pese a esa polémica, extraña polémica que hubo con el tema de los gráficos, que personalmente creo que son excelentes. Y que bueno, pues me alegro que le haya ido bastante bien al juego, porque implica que a lo mejor vemos más cosillas de esta franquicia. Bueno, o tal vez no, ¿no? No sabemos todavía. En todo caso, sí que dicen que es un juego muy, muy, muy similar en su propuesta a los originales, ¿no? Que es un poco lo que pedía la gente. Esto es pura fanservice, esta nueva entrega de Monkey Island, y la verdad es que me alegra que les haya ido bien. Encima en Game Pass. Es una hostia. Y muy poco tiempo, además, ha sido prácticamente el lanzamiento. Sí, porque habitualmente los juegos indie, porque bueno, a ver, este es un juego indie con pasta, pero es un juego indie en el sentido de que es un estudio pequeñito realmente que lo lanza, ¿eh? El publisher es Devolver Digital, y normalmente se suele esperar un tiempo a que el juego dé bastante pasta para poder desarrollar esas versiones, ¿no? Yo me imagino, o me da la impresión de que estas versiones se han empezado a desarrollar de forma paralela, seguramente, en los últimos meses de desarrollo. Porque si no, me parece muy pronto. Yo creo que si recaudan lo suficiente, es posible que lo veamos en otras plataformas en las que quedan. Ojalá. O porteable, digámoslo así. Así que si les va bien, es posible verlo en más plataformas. Yo espero que les vaya bien. Bueno, y vamos a hablar de otro juego que fue lanzado hace muy poquito y que se agotó al instante, que es la nueva entrega de Bayonetta. Bayonetta, que ya sabéis que bueno, hubo una tremenda polémica con su edición coleccionista, que si se vendió muy rápido, que si luego se especuló, que si no traía el juego, si no recuerdo mal. Bueno, pues el caso es que esta nueva entrega ha comentado Nintendo que va a lanzar más copias físicas, una nueva remesa de copias físicas para este año. Vale. Eso es el Bayonetta original, el que se ha agotado. Ah, es el Bayonetta original, vale. Sí. Leí mal el titular, disculpas. Sí, bueno, pues el Bayonetta original, que es un juego que, si no recuerdo mal, venía en el Bayonetta 2, ¿no? Venía incluido, pero no se llegó a vender, ¿puede ser? No, salió en digital. En digital. O sea, venía, pero en digital, sí, pero esto es una copia física. Claro, venía en el cartucho de Bayonetta 2, quiero decir, ¿no? Pero se podía comprar copia digital por separado, que yo recuerdo. Claro. Sí, vale, tema, pues sí. Lo que han comentado es que lanzarán nuevas versiones en formato físico. Así que nada, bueno, pues supongo que aprovechando el lanzamiento del 3, ¿no? Sí, esa fue la idea, es decir, se lanzó Bayonetta 1 a modo de, bueno, de homenaje o de... tener la colección completa del Switch con la versión física del Bayonetta 1. Y el tema es que esta versión pues ha sido un visto y no visto. Tirada muy escasa y agotada al poco tiempo. Lo cual me parece putamente ridículo. Es un juego que ya tiene pues 13 años. Y la peña con toda enferma para conseguirlo. Me parece lamentable. Pero bueno, supuestamente Nintendo va a abastecer la demanda de este Bayonetta original. Este para Bayonetta es un poco ridículo, perdona Jorge, que solo se venda aquí en Europa en la Nintendo Store. No sé. Sí, es un poco extraño. Bueno, va a salir el... Vamos a ver... No tenía por aquí la fecha. Os quería preguntar, ¿este juego aportaba alguna mejora visual con respecto al Bayonetta original que se lanzó hace y pico de años? ¿O era el juego tal cual? Yo creo que es el juego tal cual, seguramente a lo mejor basado en las versiones que se hicieron para One, PS4 y PC. Pero no tiene... Que yo sepa, esa revisión solo lo típico, temas de resolución y alguna cosa así. Pero sí. Pero a lo que voy es que, cuidado, Nintendo últimamente está haciendo el tema de la distribución de las ediciones coleccionistas por su cuenta, Nintendo España. Y la verdad es que está habiendo mucho revuelo con lo que está haciendo Nintendo España en general, con la gestión de las reservas, la gestión de los envíos y demás. Hubo un drama de la hostia hace muy poco, como sabéis, con Xenoblade Chronicles 3, que si recordáis, habían sacado el juego primero y la edición coleccionista, es decir, los ítems de la edición coleccionista los vendieron después. Hubo un cristo de la hostia en la web, porque los especuladores se hicieron con una buena parte de las unidades y mucha gente se quedó sin ella, pese a, pues eso, ser de las personas que estaban ahí dándole F5 para ver si ya podían pillar. Luego, cuando las enviaron en una caja que no dejaba espacio entre lo que es la edición coleccionista y la caja de cartón, y muchas vinieron jodidas, o sea, totalmente abolladas, o algunas con roturas en la caja de la edición. Vamos, un desastre. Es que esto ni siquiera es una coleccionista, es un juego. Es un juego normal, claro, y corriente. Pero el tema es que Nintendo debería aceptar que tiene un problema de infraestructura y de logística que no puede solventar. Nintendo de repente ha pasado de distribuir en exclusiva ciertas unidades físicas y por lo que se está viendo, pues todos son cagadas. Con lo cual, o mejoran su propuesta o esto va a ser un sin vivir durante X tiempo. A mí me parece lamentable, la verdad, Pero, a ver, Nintendo, como distribuidora, está acostumbrada a servir juegos, o sea, me refiero, sus franquicias son juegos millonarios. No debería tener ningún tipo de problema por eso. No sé. No sé por qué estas decisiones. A ver, lo de Xenoblade 3, explicaron que los pilló en bragas todo el tema de pandemia y todas esas mierdas. Vale, hasta ahí lo puedo entender. Pero ¿por qué aquí en Europa Bayonetta se vende solo en su Nintendo Store? ¿Por qué no se puede comprar en Amazon como en Estados Unidos? No entiendo, son cosas más de no pensar las cosas más que de infraestructura, creo yo. En este caso al menos, David. Bueno, yo no sé el motivo lo sabrán ellos y ya está. Yo te digo que el resultado, yo me ciño al resultado, ha sido pues lamentable. A mí los motivos es lo de siempre, los motivos pues tendrán que explicarlos ella y seguramente no lo hagan nunca. Es decir, bueno, a ver, pues esto es como aquello, Oscar, del Mario 3D All Stars, este recopilatorio de Switch que iba a estar a la venta durante X tiempo y después al carajo. Pues, ¿por qué? Una decisión de mierda. Nadie lo sabe. Bueno, nadie lo sabe. Claro, lo que pasa es que en aquel momento, por lo menos, durante esos meses, se surtió de copias, pues, de muchas. Y ese juego, en el momento aquel, quien lo quisiera comprar no iba a tener problemas. No, y además lo podría haber comprado en cualquier tienda que vendiera videojuegos. Cierto. En ese caso la cagada es el periodo de tiempo corto que estuvo a la venta, pero es que ahora yo creo que es incluso peor. Pero mira, tenemos el antecedente de Ubisoft con sus ediciones coleccionistas, que durante mucho tiempo había algunas que las vendía la Store de Ubisoft en exclusiva. Y a Square también lo vimos haciendo esas mierdas. Sí, correcto. Y Ubisoft nunca tuvo problemas en ese sentido. Es decir, la tienda funcionaba bien, todo estaba bien organizado, te llegaba al día y te llegaba en condiciones perfectas. Joder, pues que vas a montar todo este chiringuito para dejarte tú de la distribución de los juegos, de enviarlos y demás, pues coñazo bien. Claro. Ya que limitas el mercado, por lo menos hazlo bien. Tiene que ser también una... Ahí la culpa, mucha de la culpa es la demanda. No sabemos qué demanda tenían esos juegos, esas versiones coleccionistas en las tiendas de Ubi o Square y la demanda que tiene, por ejemplo, algunos productos de Nintendo. No sé, es como una fiebre. Oscar, cada vez que sacan algo limitado es como una fiebre. Oscar, cuando se lanza un juego, da igual el que sea, la distribuidora tiene que calcular más o menos cuánto se va a vender. ¿Qué expectativa de venta va a haber? Para no tener en el mercado copias que no se van a vender en la puñetera vida. O sea, es decir, es una especie de regla de, oye, creo que vamos a vender esto, bueno, vamos a distribuir esto. Por lo tanto, si distribuyen copias que son escasas para la demanda que existe, pues ahí algo ha fallado. Es así de simple, algo ha fallado. No, y ellos lo saben perfectamente. Cuando lanzan una edición de esta, saben perfectamente que si lanzan una tirada limitada, va a pasar lo que ha pasado. Pero es lo de siempre con Nintendo. El tema del FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Es decir, darnos esa sensación de que o tomamos esta oportunidad que nos dan o estamos jodidos, nunca más lo vamos a conseguir. Nunca más. Y eso Nintendo lo hace desde hace bastante tiempo. Es parte de su estrategia con estos productos y tal. Claro, el problema está en que si tú abres unas reservas y a los dos minutos la mayor parte de reservas que se vendieron, bueno, no digo que sea la mayor parte, pero una parte importante, se lo han llevado especuladores y lo encuentras 10 minutos después en Wallapop y en eBay, pues joder, la verdad es que es una putada. Sobre todo para la gente que mediante otras fórmulas distintas, pues consigue al final hacerse con esto. Porque la web se rompió, ¿eh? La web de Nintendo en aquel momento. Hablaba de Xenoblade Chronicles 3, ¿eh? Sí. Víctor, mira, precisamente con ese juego, ¿cómo son las cosas? Tirada súper limitada, se acaba prontísimo, y tu copia llega hecha una mierda. Llega hecha un zurullo porque el mensajero es un capullo. Y aparte el embalaje es una mierda. Como si viniera apenas en una bolsa de plástico, vamos, por decir algo. ¿Y qué coño reclamas? Que te devuelvan tu dinero, vale, te quedas sin tu copia. Pero si le dices a Nintendo, pero me podéis mandar otra, pero, amigo, si ya no quedan, ¿cómo te vamos a mandar otra copia? Eso es una putísima mierda. Claro, tienes la felicidad de conseguir algo que puedes no conseguir fácilmente. Y cuando te va a llegar a casa, es un furullo lo que te llega. ¿Qué haces? Sí, porque eso ha pasado, ¿eh? Yo he visto por Twitter estos días y tal, bueno, esos días, cuando estaba el tema y tal, gente que había reclamado y dijeron, lamentablemente no te podemos enviar otra. Te devolvemos el dinero. Hombre, si es una edición limitada, pues es evidente que lo más probable es que te quedes sin nada ya. Claro, entonces la gente que ha hecho, pues bueno, siendo un poco pragmáticos y tal, dice, bueno, me vino hecho una mierda, pero es lo que hay. Me la quedo porque es lo que hay. Joder, y pero es una puta mierda. Sí, lo es, claro. Es que, o es que coges la caja, la miras y dices, ¿a quién mato? Claro, pero porque es que el concepto, la rabia interior. Es que el tema es que es una edición coleccionista. Es decir, tienes que garantizar que viene en unas condiciones óptimas, porque es para coleccionar. Por eso lo has comprado. No has comprado el juego normal, ¿no? Entonces, debería haber un poco de respeto en esa parte. Lo de Xenoblade Chronicles 3 fue una lotería. Si tenía suerte, pues te llegaba bien, y si no, pues. Bueno, había diferentes grados de magulladuras en las cajas, algunas bastante obscenas, por cierto, ¿eh? Sí, es verdad. Que parecía aquello un acordeón. Y vamos con una noticia importantísima, porque esta semana Sega ha anunciado que la saga Sonic the Hedgehog ha vendido más de 1.500 millones de copias. Pero tiene truco, ¿eh? Tiene truco. O sea, no nos vengamos arriba. Porque hay un truquito. Y es que entre estas ventas, por así decirlo, unidades distribuidas, pues incluyen también los juegos de móvil. Juegos de móvil, pues que entre todos sus juegos de móvil y tal, pues a lo mejor han hecho 600, 700 millones de descargas, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos decir que a lo mejor la mitad son juegos vendidos, o yo creo que menos incluso. Que a lo mejor incluso lo del entre juegos gratuitos y demás, de esos 1.500, 1.000 igual son descargas. Pero en cualquier caso, ¿qué significa esto? Pues que 1.500 millones de personas posiblemente han jugado o han poseído algún juego de Sonic, de cualquiera de las formas. Lo cual es un gran número para una franquicia como esta, ¿no? Es una gran noticia para Sega. Y bueno, Sega, que por cierto, tiene algo secreto. Yo no sé si estáis un poco al tanto de este tema, pero hace un tiempo, hace aproximadamente un año, anunciaron una cosa que se llama Super Game, que iban a hacer un juego definitivo, un superjuego, ¿no? Y que iban a invertir, ojo con esto, alrededor de 100 millones de yenes en este superjuego. Lo que equivaldría aproximadamente a 800 millones de euros. Claro. ¿Qué será eso del Super Game? ¿Será un solo juego? ¿Será una estrategia para varios videojuegos de AAA, de corte AAA? ¿Qué será eso, no? Está claro que a la compañía le va bastante bien últimamente en la venta de software. Y la verdad es que yo tengo mucha curiosidad por saber cuáles son los planes de Sega, porque últimamente me está dando bastantes alegrías, la verdad. Bueno, yo sinceramente no sé qué esperar de eso, porque... A ver, la gente que está hablando de Frontiers y tal, de Sony Frontiers, y la gente que lo ha probado y tal dice que, wow, que el juego está bien y todo eso. Yo no sé qué decir, no lo he probado, claro. Pero, no sé, es que yo con Sonic, de verdad, he tirado bastante la toalla. Sonic Mania fue el único juego de Sonic que me gustó en mucho tiempo, y la verdad es que no sé si se va a repetir algo así. Oscar. Muteado, a ver, yo creo que en el departamento de marketing de Sega se han venido muy arriba. Bueno, muy arriba no, en plan era, ¿qué podemos hacer para dar esta noticia y que la cifra sea escandalosa? Bueno, en fin, cosas de esa gente que... Pero sigue siendo una gran cifra, los marketingistas que hacen cosas... ¿Eh? Y sigue siendo una cifra acojonante. Digo, sigue siendo una cifra acojonante. Bueno, claro. Sí, ya, hombre, pero... Incluso como dices, metemos el mercado de móvil con descargas gratuitas... Pero en descargas de móvil son muchos millones, ¿eh? O sea, no está mal. Sí, a ver, pasta seguro que tienen, ¿eh? Y no tenía conocimiento de esa noticia de que se iban a gastar 100 millones en... ¿No será el Sonic Frontiers esa...? No es eso. Sonic Frontiers ya va a salir dentro de nada, si sale el 8 de noviembre. Ya, bueno, ¿cómo va a salir? Es algo secreto, no sé. Que no se sabe todavía. No hay Frontier, no es secreto. Vamos, creo yo, no sé, a lo mejor sí. A lo mejor la noticia era atrasada o algo así, no sé. Sí. Pero esa, de todas maneras, el Frontier... Perdón, Oscar. Esa cifra está bien, Jorge. O sea, me estás diciendo que han invertido 800 millones en hacer lo que vayan a hacer. No sé lo que es. Es que, claro, 800 lo que no millones. Es... Lo que yo no tengo claro, porque esto ha sido muy velado, ¿no? Lo han explicado de una forma muy errática, ya desde el año pasado. Y yo lo que no tengo claro es si se trata de un solo juego. El medio donde lo pillé esta noticia, que es Eurogamer, comentaba que es un solo juego. Pero yo no sé si se trata de un solo juego o se trata de su estrategia para lanzar varios juegos de corte AAA llamados superjuegos, ¿no? En cuanto a algo muy potente. Pero es una burrada. 800 millones es una burrada. Me parece una burrada enfermiza. Yo creo que a nivel de presupuesto no sé si el videojuego individualmente que haya costado eso a nivel de producción. Yo diría que no. Me parece exageradísimo. Y además, a ver, Sega está sanota, ¿vale? Sega está sana y me alegro muchísimo. Pero hasta el punto de invertir ese pastizal en un único juego. No. Ahí tiene que haber trampita o algo así o... No se sé. Supone, ojo, se supone que el objetivo de publicación de ese juego, según el CEO de Sega, que es Haruki Satomi, es 2026. ¿Vale? 2026. 2026, sí, 2026. O sea, que, bueno, va para largo el tema. Veremos si es de verdad un superjuego o es una estrategia de varios superjuegos. Pero como dices, David, es que es una burrada, es muchísimo dinero. Y bueno, y aparte... Y aparte, Jorge, yo pienso en las IPs que tiene Sega, que tiene IPs muy importantes. Sega pues tiene ahí joyitas atemporales, pero ¿y qué puede ser tan tocho que pueda llamar la atención de tanta gente, ¿no? Para cubrir ese presupuesto. Es que o es una IP nueva, que también es un riesgo bestial, porque realmente es una IP nueva y ahí o sale muy bien o sale muy mal. Pero más allá de eso, porque, hombre, diríamos Shenmue, pero Shenmue creo que ya está más que muerta la saga Shenmue. Pero, no, Shenmue además está en manos de Yu Suzuki, los derechos ya no pertenecen a Sega. Ya, pues nada, pero me lo pones. Me parece o eso o que Sega le permitió hacer el juego, pero yo creo que es más bien lo primero, que pertenecen los derechos a él. No sé, a lo mejor podría ser, como dices, una franquicia nueva, a lo mejor puede ser algo relacionado con Sonic... ¿No? Porque es su franquicia estrella. Porque Sonic, aunque los juegos no nos gusten o tal, vende una barbaridad. Es un personaje que vende solo, ¿no? Y a los chavales les encanta. O sea, es impresionante, ¿no? Y sí. Digo yo que será el presupuesto que tendrá Sega para juegos de Sonic en los próximos años. Es que están hablando del concepto super game, ¿eh? O sea, están hablando de superjuego. Esto en palabras del propio presidente de Sega. Entonces ahí es donde viene la movida. ¿Será un super game? ¿Serán varios super games? No lo sabemos. Pero a mí me da mucha curiosidad este tema, ¿eh? Saber qué están haciendo. Según esta noticia, supuestamente entre Frontiers y ese superjuego de Sonic nuevo, pasarán 4 años. Me extrañaría que en esos 4 años no desarrollaran otro Sonic en 2D. Bueno, es que a lo mejor ni siquiera es Sonic, ¿eh? Sí, no. Bueno, pero imagínate que fuera, yo qué sé, que recogiera una de sus franquicias míticas de arcade, tipo Golden Axe o Altered Beast o algo de esto. ¿Sabes? Puede ser. Pero bueno, me parecería raro, ¿eh? Meter tanta pasta en una franquicia muerta o en lanzar una franquicia nueva es muy arriesgado, ¿no? No sé. Veremos qué pasa con esto. Y toca hablar de Steam, porque esta semana se ha actualizado Steam, el modo Big Picture, con la estética de la interfaz de Steam Deck. Y a lo mejor los que no jugáis a ordenador habitualmente, pues igual no sabéis de qué se trata. Steam tiene una especie de modo, un botón, que puedes presionar cuando entras en el cliente de Steam, que digamos que consolizaba el cliente, ¿no? Lo hacía como más guiado por, fácil de guiarse por comando, ¿no? Sin que se viera el escritorio de Windows y todo eso. O bueno, de Windows o de donde pusieras Steam, ¿no? El caso es que, bueno, Steam Deck tiene su propia interfaz, que está bastante chula, que utiliza un sistema parecido a Big Picture, y Valve ha actualizado Steam para que, a partir de ahora, la forma de verse en Steam Deck sea también la misma forma de verse en el Big Picture, ¿no? Para un poco unificar el estilo visual de ambos sistemas. Y la verdad es que es un acierto porque, digamos que la interfaz de Steam Deck es bastante buena, ¿no? En comparación al Big Picture. El Big Picture es un poco confuso, en cierta medida, ¿no? Y la verdad es que es una gran mejora. No sé si lo habéis podido probar, pero está muy chulo. Bueno, yo no sé si también se actualizó para móvil, es posible. La aplicación móvil se actualizó, sí, son dos cosas distintas. Es diferente. Bueno, sí. Hay un tema que aclarar. Lo primero, que esta actualización del Big Picture de momento solo está en el cliente beta de Steam. Es decir, si no lo tenéis en vuestro Steam y tal, es porque no estáis en el cliente beta, ¿vale? Hay que hacer un par de pasos para poder acceder. Pero está claro que lo van a actualizar definitivamente dentro de poquito tiempo. Claro, lo interesante de este modo Big Picture nuevo es que es exactamente la interfaz que tiene la Steam Deck, que es muy cómoda, la verdad es que está muy bien pensada. Entonces, a partir de ahora, la gente que tiene Steam Deck y la gente que juegue con Big Picture tendrán pues las mismas características más o menos cuando jueguen, lo cual está bastante bien, ¿no? Está bien que se unifique eso, aparte que Big Picture estaba ya muy anticuado, ¿no? Y para mí el mayor acierto que tiene es el acceso más rápido y más fácil a la API de Steam Input, que es la API de controles. ¿Por qué? Porque ya sabéis que en PC hay algunos juegos que no tienen funcionalidades de... Bueno, no han sido diseñados para mando, ¿no? Y resulta que la comunidad en prácticamente, no sé, casi todos los juegos que hay en Steam, pues ha creado perfiles para manejar juegos con mando que nunca habían tenido ese control. Entonces, tener ese acceso rápido está muy bien. Lo que decía David es la aplicación móvil, que la han actualizado después de no sé cuánto tiempo, ¿no? Le han metido un buen lavado de cara y la verdad es que es más fácil de usar ahora, ¿no? Está guay. Sí, está muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Y bueno, siguiendo un poco con Steam, esta semana han vuelto a batir el récord de usuarios simultáneos. Últimamente lo baten bastante seguido. Actualmente el nuevo récord está en 30.049.264 usuarios activos a la vez. Es decir, Jorge se refiere a conectados al mismo tiempo. No cuentas, exacto, sino conectados al mismo tiempo. Es gente conectada al mismo tiempo jugando a juegos de Steam o sin jugar, simplemente pues chateando o lo que sea. O mirando ofertas. O mirando ofertas, por ejemplo, y comprando, ¿no? El caso es que es una cifra que ha ido creciendo exponencialmente. O sea, este último año la verdad es que le ha ido bastante bien a Steam. No sé si tiene que ver también con el tema de Steam Deck, que ha sido muy bien recibida y tal. Pero el caso es que le va bastante bien a la compañía, ¿no? Lo cual está bien porque es la verdad es que el servicio, especialmente para el usuario, el servicio comunidad, los chats, todas las cosas que puedes hacer, está bastante, bastante guay. A mí hay una cosa, chicos, que me gusta mucho de Steam, que es que está conectado directamente con los foros, ¿no? Tú tienes un problema con un juego, ya sea un problema técnico o un problema pues de que no sabes cómo superar una parte, vas al foro y alguien lo ha preguntado, seguro, ¿no? Encuentras la solución siempre. O estos juegos que son muy antiguos, tan antiguos que ya no van en el Windows y tal, pues te encuentras el post del foro de alguien que lo ha, pues que lo ha parcheado de alguna manera para que se pueda jugar. Y la verdad es que es bastante guay. Y es una cosa que, claro, como el PC es algo abierto, ¿no? Que todo el mundo puede fuchicar y manejar las cosas, pues es la gran ventaja, ¿no? En ese sentido. Yo lo uso bastante. No para compartir cosas, sino para consultar, ¿no? Estas cosillas. Sí, a ver, hay que decir una cosa. Realmente, en cuanto a los datos de Steam, creo que desde hace muchísimos años siempre ha mejorado sus cifras, todos esos años. Ha batido sus récords todos esos años, ¿no? Entonces, yo creo que viene un poco a colación de la progresión de la plataforma PC a lo largo del tiempo, que actualmente es, yo creo que es la mejor época que de la historia del PC en este momento en cuanto a videojuegos, ¿no? Para que os hagáis la idea, en este momento solo el PC, en tema de ingresos, produce la misma pasta que todas las consolas juntas. Claro, hay que contar que el PC tiene todos esos grandes free-to-play, tipo League of Legends, Counter-Strike, Global Offensive, todo esto, ¿no? Eso se engloba dentro de los ingresos de la plataforma. Pero claro, esto al mismo tiempo, la popularidad de estos juegos ha hecho que más gente quiera tener un PC para jugar. Y eso arrastra, inevitablemente, a la gente a comprarse juegos en Steam, en Epic Games Store, en Origin, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente la verdad es que le va bastante bien. Y es por eso que muchas compañías, tipo, pues, como Sony, por ejemplo, o como Capcom y tal, están a tope con el PC. De hecho, Capcom comentaba hace un tiempo que ellos aspiraban a que 2022 fuera el 50% de sus ingresos, esta plataforma, ¿no? ¿Por qué? Porque saben que ahí hay mucha pasta, ¿no? Entonces, es evidente. Por eso cuando se habla un poco de Sony, ¿no? Desde el punto de vista, a lo mejor, del usuario tradicional de PlayStation y todo eso, se demoniza un poco el hecho de que ellos ahora saquen sus juegos en PC, ¿no? Pero la realidad es que como empresa, hoy en día, si no estás en PC, pues yo no digo que estés jodido, pero estás teniendo pocas miras en el sentido de qué va a ser el futuro, ¿no? ¿Qué va a ser el futuro? Tu futuro como compañía, ¿no? Entonces es por eso que todo el mundo está a tope. Y bueno, y hablando de Sony, también metemos en esta noticia a Microsoft, ambas compañías han desvelado algunos detalles financieros de cómo les van las ventas de consolas, de cómo les van sus suscripciones, etcétera, que son interesantes, ¿no? Y que vamos a compartir aquí. Bueno, vamos a empezar hablando de Sony. Ha comentado Sony que el PlayStation Plus ha perdido casi 2 millones de suscriptores en el último año. Que es una cifra bastante, bastante grande, pero pequeña teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que tienen. Pasaron de 47,3 millones de usuarios a 45,4 millones de usuarios, ¿no? Usuarios suscriptores, ¿vale? El caso es que han comentado el porqué de esta bajada de usuarios, lo cual es lo que más interesante me pareció. Y es que parece ser que está bajando el interés de los usuarios en PlayStation 4. Vale, comentan que se debe sobre todo a que los usuarios de PlayStation 4 están perdiendo interés en la máquina porque ven que hay una nueva generación, etcétera, y bueno, pues han bajado eso. Por contra, han subido el nivel de ingresos, y os preguntaréis, ¿cómo es posible que baje el nivel de usuarios y que estén ganando más dinero, ¿no? Han pasado de 106.000 millones de yenes a 116.000 millones, ¿no? De ganancia, un 10% más o menos. Bueno, pues el caso es que desde que metieron los tramos en el tema del PlayStation Plus, pues eso les ha repercutido positivamente porque hay más gente que se ha pasado los tramos superiores. Es decir, que los usuarios que están contentos con el servicio, pues una parte de ellos pues han mejorado sus cuentas, ¿no? El caso es que lo que saco en limpio de esta noticia es precisamente eso, ¿no? Que parece ser que hay una especie de pérdida de interés en la consola de anterior generación. Y todo parece indicar pues que la gente ahora quiere pasarse a la nueva generación. Bueno, antes de comentar la de Microsoft, os doy turno de palabra si queréis comentar esta noticia. Y luego pasamos a hablar de una noticia financiera, por así decirlo, de Microsoft. Óscar. Sí, a ver, por lo que leí yo en alguna noticia, también decían que el fin de la pandemia también había afectado a esto. La gente salía más a la calle. Y el nivel de suscripciones pues había bajado. Sí, esto que comenta Óscar es verdad, porque esto que dices, Óscar, no afecta solo a Sony, afecta a todas las compañías. Y es una cosa que normalmente, un poco en esa dinámica de la guerra de consolas y los fanboys y todo esto, a la gente se le olvida, ¿no? Que realmente las cosas han cambiado un poco. Sí que es verdad que, claro, Sony aumenta sus ingresos porque las suscripciones en este momento hacen más pasta, ¿no? Pero también es cierto que no están ralentizando un crecimiento, sino que están perdiendo usuarios, ¿no? La cantidad no es baladí tampoco. Yo lo que creo es que tiene mucho que ver con la transición, el cambio de un formato a otro. Recordemos que ahora hay otro tipo de suscripciones en PlayStation que no había antes. Coincide también en una época en la que PlayStation 5 no es consola mayoritaria por el tema del stock y todo eso. Y mucha gente a lo mejor se comentaba, ¿no?, que hay menos usuarios en PlayStation 4 porque están de alguna forma esperando a la 5 y a lo mejor no le ven valor a pagar esas suscripciones ahora. O sea, son un compendio de cosas que hacen que se dé la tormenta perfecta. Pero sí que está claro que no son buenas cifras, ni son esperanzadoras. Quiero decir, Sony tendrá que ponerse las pilas y hacer algo para ganar más suscriptores. Porque una cosa es reducir el crecimiento y otra cosa es perder. Perder es mal, siempre. Pues sí, coincido con lo que dices. O sea, perder nunca es bueno perder, aunque estén ingresando más, pues implica que se tendrán que poner las pilas si quieren recuperar, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora de Microsoft. Y bueno, la noticia es la siguiente. Según ha revelado Phil Spencer, y esto es una cosa que conocemos, los que conocemos un poco el mercado de videojuegos ya lo sabemos, pero las consolas de Xbox están vendiendo a pérdidas. Una pérdida de aproximadamente $100 con cada Xbox Series X vendida. Y una pérdida de $200 aproximadamente con cada Xbox Series S. Es decir, ya sabemos que todas las compañías menos Nintendo suelen vender las consolas a pérdidas porque enfocan su negocio sobre todo en la venta de software, que es lo que les da el verdadero dinero, ¿no? Sony también vende a pérdidas. Pero es muy sorprendente la cantidad de dinero que pierden, entre comillas, con la Series S, ¿no? La Series S, que ya sabéis que es la versión barata de las Xbox Series y que es una consola que realmente hoy en el mercado de consolas de actual generación es la más asequible o de las más asequibles. Y bueno, pues la realidad es que para poder venderla a ese precio están haciendo un sacrificio en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues me parece interesante la noticia. Ya os digo, es lo habitual, pero no sabía hasta cuánto llegaba esa cifra, ¿no? $200 casi que pierden por cada Xbox Series S vendida. Y 100 con la Series X. En algún momento de su historia en los videojuegos, es decir, quizá al final del ciclo de 360, Microsoft llegó a ganar algo por cada consola vendida, porque esta noticia es bastante habitual. O sea, a todas les pasa, ¿no? Claro. Menos sí, Nintendo. Menos sí. Nintendo. Hombre, las consolas supuestamente a medida que avanzan los años se abaratan costes, la producción se hace menos costosa y se supone que sobre la van compensando. En el caso de 360, creo que las pérdidas no solo fueron por el hecho de vender a pérdida, sino también pues todo el problema que hubo, que le costó a Microsoft $1,000 millones superar. Joder. El tema de las luces rojas, hubo un reportaje cuando fue el aniversario de Xbox. Devastador. En el cual, cuando se dieron cuenta de la cagada, le preguntaron, creo que Steve Ballmer, era Steve Ballmer el que estaba allí cortando la cala, o se llamaba así este hombre, hombre calvo que estaba siempre furioso, y dijeron, oye, mira, ha pasado esto, nos hacen falta $1,000 millones para arreglarlo, ¿eso o se acaba esta generación de consolas? Y el tío dijo, venga, adelante. Pero seguramente sumando costes y demás, a lo mejor en la puta vida compensaron la venta de consolas las pérdidas, ¿no? Pero bueno, es curioso. A cualquier otra empresa los hubiera hundido. Totalmente. Sí, exactamente. Pero Microsoft es infinita. Sacó ahí la cartera. El caso es que, bueno, para los que os preguntéis, ¿y por qué estas compañías, Microsoft y Sony, venden consolas a pérdidas? Porque donde está la pasta verdaderamente, y esto también lo comentan en el documental, donde está la pasta es en la venta de software, porque por cada videojuego vendido, aunque no sea de ellos, cobran un porcentaje de royalties, que varía en función de la compañía, ¿no? Pero puede ser, a lo mejor, imagínate, un 30% o a veces más. Sí, ¿no? 30 es el estándar. Hay algunas compañías que acuerdan porcentajes diferentes en base a también volumen y cosas de esas. Pero... Bueno, y claro, ese paradigma creo que está cambiando un poquillo, porque a día de hoy, en el caso de Microsoft, seguramente aparte de eso también esté conseguir gente para Game Pass, ¿no? Sí, yo creo que también está un poquillo la clave. Yo os puedo contar un poco cómo funciona el Game Pass en cuanto a... Porque siempre hay esta pregunta, ¿no? ¿Qué ganan los desarrolladores por Game Pass? Esto lo comentó Phil Spencer, que hay varios modelos. Está el modelo base, que es... Microsoft te paga a ti dinero para que saques juego en el Game Pass, ¿no? Entonces eso, de alguna forma, ya justifica el número de usuarios que va a tener por un tiempo limitado, ¿vale? Luego estaría una fórmula mixta, que es que te pagan dinero y aparte tú te llevas dinero por uso del videojuego, y está otra fórmula más, que es solo tiempo de uso. En base a tiempo de uso te pagan pues tus royalties correspondientes del videojuego y tal, ¿no? Pero en general sí que se ha podido leer que los desarrolladores en general están contentos con meter los juegos en Game Pass, porque es pasta gratis. Porque ellos no te impiden, salvo en casos de exclusividad temporal, no te impiden sacarlo en más sistemas, ¿entendéis? Entonces puedes ganar de Game Pass más todo el mercado, tanto digital como retail, de otras plataformas. Bueno, yo de todas maneras, a lo que factura Microsoft con Game Pass, no a lo que facturan las compañías. Sí, bueno, lo que sabemos del Game Pass del año anterior, porque esto se desveló cuando fue el asunto, ya sabéis, ¿no? Lo de Brasil, ¿no? El asunto de la investigación por posible monopolio con el tema de Activision Blizzard y todo el rollo. Sabemos que hacen 2.800 millones de Game Pass. Eso lo hicieron en 2021. En 2021 creo que fue. 2.800 millones. Claro, este año había una previsión de crecimiento que creo que al final fue del 20% o algo así, ¿no? De suscripciones. Por tanto, sería un poco más de esa cantidad. Sí, no llegaron al objetivo marcado. Sí, dijo Phil Spencer también que esto supone, el Game Pass en este momento para ellos supone un 15% de toda la venta de software y contenidos digitales. Esto incluye DLCs, ¿vale? O sea, que entre todo, pues un 15% sería Game Pass. Hay que considerar también que aunque Game Pass tenga X millones de suscriptores, Microsoft sigue teniendo muchísimos suscriptores de Gold, de Xbox Live Gold. Porque hay mucha gente que no ha cambiado de suscripción, que no quiere Game Pass, pero que sigue pagando online, ¿no? Entonces, eso sería otro porcentaje dentro de esos ingresos que decía. Esa gente se habrá pasado al Ultimate, que cunde. No te creas, Oscar. Vas a pagar el Gold. Es que Microsoft intentaron forzar eso que estás comentando. ¿Os acordáis que hubo un drama? Porque Microsoft tenía pensado aumentar el precio de la suscripción Xbox Live Gold y tuvieron que dar marcha atrás y mantener el precio. Eso era porque querían forzarte a que, como comenta Oscar, te compensara más pillarte el Ultimate, que te viene con todo, antes que mantener el Gold, para meter a la gente dentro del vicio de Game Pass, ¿te das cuenta? Y al final tuvieron que dar marcha atrás porque la gente gripó. Ahora, el Gold sigue a los 60€ anuales de precio oficial, ¿no? Sí. Puede conseguir más barato, pero el precio oficial son 60€ anuales. O subió ya. Porque claro, si es a ese precio, con el Ultimate... No subió. No. Son como 13€ mensuales, creo, el Ultimate. Evidentemente, si solo quieres el Gold, no te compensa. Claro, efectivamente. Entonces por eso lo mantuvieron y tal. Y habría que saber qué porcentaje de usuarios tiene eso, pero no lo desvelan, porque Microsoft no desvela las cifras. De hecho, las cifras que os he comentado las conocemos exclusivamente por el tema este de Brasil, que tuvieron que presentarlo para demostrar que no había monopolio y todo este rollo, ¿no? De todas maneras, a día de hoy, lo que genera ingresos en el mundo del videojuego son las skins legendarias en videojuegos tipo servicio. Ya sabéis, no sé si sabéis la que se montó últimamente con el tema de Overwatch 2, que han puesto skins legendarias pues a 25€ o cosas así, y hay gente que se está dedicando a farmear oro en World of Warcraft para conseguir las skins en Overwatch 2. Madre mía. Es una cosa, no sé, no compensa el farmear ese dinero en esa moneda virtual en Overwatch, y lo hacen en quien juega WoW. Lo hacen en el WoW porque le es más efectivo. Curioso. Ya ves. Madre mía. Digamos que es una moneda, la moneda de Blizzard, ¿no? Para los videojuegos. La moneda gratuita, entre comillas, que puedes conseguir jugando. Y eso. Ahí está la ganancia. detrás de eso. Totalmente. Bueno, y en este momento es cuando entrarían las noticias de los oyentes, pero seguimos teniendo nuestro email de noticias fuera de servicio, chicos. Bueno, es un problema que estamos teniendo con Google, la verdad es que nos han dejado tirados en este tema. Sí, vamos a tener que plantear una alternativa gratuita, ya os lo anticipo. Sí. Pues nada, vamos a estudiar ese tema, a ver si podemos habilitar un segundo email que no va a ser tan bonito y tan redondo como jorge@complejoanda.com, será otra cosa nueva, pero por lo menos para que podáis seguir participando, porque esta sección no es lo mismo sin vosotros. Así que nada, en los próximos programas veremos ahí cómo lo articulamos, pero organizaremos algo. Y os pido disculpas a todos los que habéis mandado emails, porque desgraciadamente se han perdido. No puedo ni entrar a ver el email, ¿no? No puedo ver esos correos que nos habéis mandado estos meses. Sí, el resumen es que era un servicio de Google que utilizábamos, que era gratuito hasta ese momento para organizaciones sin ánimo de lucro, como es el Complejo Holanda y demás. Y un martes, Google dijo, pues lo chapamos, como hace Google habitualmente. Ya lo hizo con Stadia, ¿no? Recientemente. Así que, bueno, pues toca joderse. Y buscar esa alternativa. Pronto os daremos información sobre eso, ¿vale? Así que, bueno, pues comentado este tema, nos vamos con la noticia de la semana. Sony desvela la fecha de lanzamiento y el precio de PlayStation VR 2. Ojito con esto, esta es una noticia de última hora, en exclusiva. Aquí en el Complejo Holanda. Sí, exclusiva. Ultimísima hora. Exclusiva, por lo menos en lo que son las ondas hercianas del Complejo Holanda, es exclusivo. Y bueno, el caso es que hay una buena noticia y una mala noticia, ¿vale? La buena noticia es que ya sale el 22 de febrero. Está ahí. Dentro de unos meses ya lo tenéis. La mala noticia es que va a valer 600 pavos. 599,99 euros, según informa el blog oficial de PlayStation. El pack de las VR incluye el casco, los mandos y un par de auriculares. Y luego van a lanzar un bundle a 650 euros con el juego Horizon Call of the Mountain, que ya sabéis que es un juego que fue anunciado hace un tiempo, ¿no? Pero Jorge, yo creo que hay una noticia más mala también, si no he leído mal. Que comenta. No va a ser compatible con nada de las anteriores VR. Sí, bueno, yo ya lo daba por hecho eso. Sí, pero eso hay que decir que es... no sé si es provisional, Oscar, porque esa noticia salió, lo que dice Oscar es verdad, salió esa noticia, lo confirmó Sony, pero al mismo tiempo había una letra pequeña como que había varios estudios ya adaptando los juegos a PlayStation VR 2, ¿vale? Pero es que el sistema de VR anterior o de la generación pasada funciona de forma muy distinta al de esta, con lo cual tiene que haber un trabajo de adaptación, eso es evidente. Claro, en temas incompatibilidades en temas de hardware es lógico, vamos, creo yo, ¿no? Pero en temas de software, lo que son los juegos, hombre, pues es un poco más dramático, ¿no? Porque hay gente que tiene su colección... juegos de las anteriores VR y adaptarlos o que se puedan jugar con las nuevas gafas, pues estaría bien, claramente. Y bueno, por acabar la noticia, el precio es caro, son 600 euros, es más caro que unas Oculus Rift, por ejemplo, pero también es más barato, por ejemplo, que las Valve Index, ¿no? O sea, es un precio que realmente pues se maneja en las cifras de... unas gafas de realidad virtual de alta calidad, ¿no? Veremos si cumple las expectativas y si está a la altura del resto de opciones del mercado, pero bueno, es un precio que aunque es altísimo, pues es lo habitual, ¿no? En este tipo de servicios. La cosa es que se da la paradoja de que el casco de realidad virtual es más caro que la consola, y eso sí que es bastante, bastante hardcore. David. Bueno, a mí... mi problema es que el catálogo que tiene me parece muy poco atractivo. El problema que le veo a estas VR2, de momento, lo que tiene a mí no me llama absolutamente nada. absolutamente nada, y eso es un problema para vender un producto tan, tan sumamente caro. Me falta el caballo de batalla, el juego definitivo, un producto así que digas tú, joder, pues mira, puf, igual merece la pena y todo. Y para mí es un impedimento para hacerme con ellas. No veo un catálogo sustancial. Sí, a ver, si vamos a prestaciones y tal, la verdad es que si consideramos los cascos que existen en el mercado, no es un mal precio, 600 pavos. Es esa realidad, por la tecnología que estás comprando. Ahora bien, yo lo que creo que se puede criticar a lo mejor es que Sony haya decidido que toda esa tecnología vaya en el casco VR de su consola. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor deberían haber apostado por algo más económico, considerando que ya te tienes que comprar la consola, que en principio es compatible específicamente con la consola, entonces es algo que va, no va separado, ¿no? Tienes que pillar la consola para poder disfrutar de esos juegos y demás, ¿no? Porque si nos paramos a pensar que son, en total serían unos 1.150 euros si quieres solo el hardware, consola más casco VR. O sea, quiero decir, para mí no tiene mucho sentido sacar algo tan caro como accesorio para una consola. Ahora bien, el aparato tiene un buen precio dentro de lo que es la tecnología que lleva. Bueno, realmente con las VR anteriores pasó prácticamente lo mismo, porque costaban 400 euros, que era el mismo precio que una PS4 Pro y más caro que una PS4 Slim. Y encima, no nos olvidemos, no tenías cámara, había que comprar la parte, que eran otros 50 o 60 euros, y ya si querías el pack completo para jugar al 100% los PlayStation Move, que eso ya sumaría otros 100 euros. Así que realmente la situación es parecida. Parecida me refiero en el contexto de la anterior generación y en el contexto de la tecnología que había en ese momento para las gafas de realidad virtual. O sea que siempre, yo creo que Sony siempre ha planteado como un producto elitista, entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que un precio de 600 euros, dices tú, hostia, 600 euros, madre de Dios. Es impactante, la verdad. Es muy impactante. Pero una pregunta. En este caso, las VR2, digamos, dentro de su mercado, ¿son mejores de lo que fueron las primeras? Es decir, sí, mucho mejores, Oscar. Pero mucho mejores. O sea, comparándolas con, Oscar, es otro con las gafas que hay a día de hoy. Es que es muy superior. Ahora bien, es superior también por tecnología a las Valve Index, que valen 1.000 pavos. Es superior también a las de HP, que también valen una pasta. Es decir, yo a lo que voy es, si tú juzgas el aparato, dices, está bien de precio. Pero si juzgas el contexto, que es de lo que hablábamos antes, es cuando dices, hostia, es que meter este precio, ¿sabes? Como aparato, accesorio para PlayStation, cuidado, ¿no? Claro, por eso lo digo. A ver, es evidente que unas, a ver, a pesar de lo que dice David, que si te lo ibas a comprar todo, pues sí, era un pico igual. Pero el producto en sí, dentro de su segmento, dentro del segmento de las gafas de realidad virtual, si es mejor respecto a sus rivales, por así decirlo, que la primera versión de aquellas gafas, entiendo la subida. Además, estamos viviendo un tema de que en cuanto a temas electrónicos, pues evidentemente la escasez y todo hace que todo en este mundillo suba. Es muy caro, pero entiendo que es razonable el precio mucho mayor de estas VR2 que de las primeras VR. Porque sí, es verdad que son mejores y están tal, son equiparables a la competencia y además pues los problemas que vivimos, por lo que digo, pues entiendo eso. Claro, yo lo que critico un poco, Oscar, es la decisión de decir, vamos con, porque evidentemente si cuestan ese dinero es porque seguramente producirlo es caro, ¿no? En el contexto del mundo de la VR y tal. Pero, ¿por qué escoger hacer algo tan top que vaya a ser caro, ¿no? ¿Por qué no escoger algo? Porque la tecnología ahora mismo se puede hacer más asequible, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las Quest 2 que habían salido más baratas y además que son standalone, no te hace falta tener ningún dispositivo para jugar y tal. ¿Ves por dónde voy? Es como de, ¿por qué decides hacer el aparato súper caro cuando tú lo que estás intentando es que la gente de PlayStation se aficione a la VR, ¿no? Sí, pero en su momento se recalcó desde ciertos medios y desde los usuarios que las VR originales se quedaban un poco escasas. Supongo que no, que Sony tomaría nota de eso y Es que hay un cambio generacional. Es evidente que tiene que haber una evolución respecto a las VR originales. Eso cae de cajón. Yo no critico esto. Creo que es un producto que está a nivel de calidad-precio, está bien equilibrado. Y es una opción cara. Es una tecnología cara. Y Sony ha querido hacer un aparato pues de buenas prestaciones. Yo no lo critico. Ya veremos cómo le funciona, que es otra cosa, ¿no? Ya veremos si han equivocado o no. Yo no lo critico. Lo que critico, más allá de su calidad, y que para mí es a día de hoy un defecto insalvable, es el catálogo. El catálogo sí que lo veo quizás por debajo de lo esperado, ¿no? Y a mí eso es lo que me preocupa. Catálogo pues un poco prescindible. Incluso el bundle pack que se ve con este juego de Horizon, hombre, a lo mejor es una jodida maravilla y yo estoy equivocadísimo, ¿no? Pero falta ese juego tipo Half-Life Alyx, eso que digas tú, joder, esta tecnología permite hacer experiencias ultra gratificantes, ¿no? Y yo es ahí donde le veo el principal problema a estas VR2. Una pregunta, ¿Resident Evil 8 no iba a actualizarse con un modo VR para la campaña? ¿O es una eso cosa que...? Eso creo que nunca se ha llegado a confirmar. Nunca. No. Eso se dio por sentado porque el 7 fue así. Creo que en el 8 nunca se ha llegado a anunciarlo oficialmente. Sería un buen añadido, la verdad. Un catálogo para VR. Bueno, en definitiva, tendremos VR de PlayStation. Ya sabemos, tenemos más información y demás. Evidentemente, pues lo que comentábamos antes, este es el precio de salida oficial. Quien esté pues interesado, ya se ve lo que tenerse para bien y para mal. También es cierto que sabemos que Sony está trabajando en muchos juegos exclusivos con estudios first party para darle cabida un poco a ese espacio VR dentro de PlayStation. Y quién sabe, pues tal vez otras compañías también se animen a traer sus juegos, ¿no? Yo creo que sería estupendo que tuviéramos Half-Life Alyx en PlayStation 5, ¿no? Veremos si cae esa breva en algún momento, ya que Valve se ve que está abierta a llevar algunos juegos a otras plataformas, ¿no? Pasó recientemente con Portal en Switch. Yo creo que nadie lo esperábamos aquí, que sacaran de repente un día random Portal en Switch. Y así funciona Valve, ¿no? O sea que a ver si sale también este videojuego en PlayStation VR. En todo caso, tenemos que continuar. Seguimos. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volveremos con Solz y no Solz. Aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el No Sol. Seguimos aquí, Complejo Adat, el programa de radio sobre videojuegos independientes. Esto me pasa muchas veces cuando estamos así en podcast, que estoy muteado y tengo que repetir. Estáis escuchando el Complejo Adat en Twitch. Complejo Adat, todo junto en Twitch, donde emitimos estos programas habitualmente los viernes cada dos semanas, pero últimamente pues hemos tenido que cambiar el día por diversos viajes laborales y de otra índole que ha habido en el equipo, ¿no? En todo caso, ya sabéis, viernes a eternos podéis sintonizarnos en el Complejo de Anda en Twitch a partir de las 10 de la noche, hora peninsular española. También estamos en formato podcast, por supuesto, estamos en iVoox. El Complejo de Anda en iVoox, también estamos en Spotify, también estamos en Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto en nuestra página web oficial, complejoanda.com, donde tenéis un índice con todos los programas que hemos hecho en estos más de 15 años de radio. Por otra parte, podéis seguirnos en redes sociales, arroba Complejo Anda para Twitter, el Complejo Anda para Facebook, y también estamos en la comunidad de Xbox, estamos también en Steam, en el Complejo Anda, donde somos mentores, y por supuesto en nuestra comunidad de Twitch. Y vamos a ver si hay gente que se haya puesto el prefijo SEGA en Twitch, en nuestra comunidad, para ver si podemos repasar esos nicks. Vamos a comprobarlo. Venga, vamos a ver. Tenemos ahora mismo... Ah, llego. Tenemos a Gaspar volverá, pero hoy no. Hoy no. También tenemos a Malder, que está por aquí. También tenemos a Sega. Bueno, VR más muerta que el foro. La VR está más muerta que el foro. Y hasta ahora, esos son todos los nicks con el prefijo Sega. Y señor David, tenemos que irnos con Sol y no Sol, porque hoy, bueno, traes ahí cierta información jugosa, ¿no, David? ¿Muteado, David? Vamos allá. Lo siento. Nada, iba a decir que sí, es información jugosa, interesante. Es como un Salt potencial, ¿vale? Parece una definición un poquillo más exacta. Y es que a raíz de este lanzamiento de Mega Drive Mini 2, máquina que hoy vamos a analizar en el Complejo Holanda, presenta una noticia de SEGA, que por cierto, esta es una práctica que Sega ha hecho en el pasado con diversos productos, incluso me atrevería a decir que también lo hizo en su día respecto a la primera Mega Drive Mini, si mal no recuerdo, en la cual pregunta a los usuarios qué próximo sistema Mini les gustaría jugar. Uf, riquísimo eso. Y opciones hay varias, por supuesto, muy matizadas, ¿vale? Y muy, muy interesantes. Bien, ¿qué opciones encontraríamos? Bueno, pues encontraríamos opciones máquinas más clásicas, también encontraríamos las Master System, encontraríamos Sega Saturn o Dreamcast, un nuevo modelo de Mega Drive Mini, una Game Gear Prototipo 2 o Proyecto 2, una Game Gear Mini 2 o una Game Gear sin ser Mini. Y también incluso máquinas arcade clásicas. Entonces Sega pregunta, oye, ¿qué os gustaría a vosotros tener como próximo sistema Mini? Ojo, aquí hay un matiz importante, ¿vale? Cuidadito, cuidadito. En junio de este año, Sega, bueno, mejor dicho, un trabajador de Sega, una persona metida en Sega, comentó la posibilidad de lanzar minis de Saturn y Dreamcast. Se lo plantearon, trabajaron en ello, pero comprobaron que quizás, o el problema que tenía en ese momento era que de haberlas lanzado serían sistemas bastante caros, porque la idea de Sega era aprovechar, digamos, los chips o la tecnología con la que se ha hecho Mega Drive Mini para también llevar estos sistemas a los hogares de los segueros, ¿no? Pero que eso no era posible porque la tecnología Mega Drive Mini no permitía reproducir de una forma fiel y óptima estos títulos de Saturn y Dreamcast. Con lo cual, según esto, al menos en ese momento, eran plataformas descartadas. Pero todo esto a lo mejor ha cambiado a día de hoy, ¿vale? Han pasado varios meses. Sega a lo mejor ha encontrado, pues, digamos, una variante, una alternativa más asequible. Y es posible que a lo mejor sí se atrevan con modelos de Saturn o Dreamcast, ¿vale? A mí personalmente me gustaría mucho, debo deciros, una Saturn Mini con un catálogo japonés rescatado para los occidentales sería una golosina muy jugosilla, ¿no? Y no sé, la verdad es que se le ha pillado el gustillo a esto. Me le ha pillado el gustillo, se nota que le mola. ¿Vale? Un tercer modelo de Mega Drive a lo mejor no sería tampoco lo más adecuado, aunque ojo, ya que han lanzado este sistema con la Mega CD, a lo mejor también lanzan una Mega Drive Mini con juegos de 32X, ¿no? También es una opción. Pero bueno, digamos que es una encuesta que Sega ha hecho para diferentes usuarios. También hay una opción en la cual, pues, también puedes decir, mira, Sega, no me interesa una puta mierda lo que me estás ofreciendo, me da exactamente igual. Pero estaría curioso comprobar si es que esos datos se liberan, qué sistema es el que prefiere la gente y si existe réplica por parte de Sega para satisfacer esa demanda, ¿no? No sé, vosotros compañeros, qué os gustaría ver y, no sé, vamos así un poco por orden. Jorge, ¿a ti qué te gustaría ver? Bueno, una Saturn sería jugosa, pero creo que lo que más ilusión me haría personalmente, incluso más que la Saturn, es ver una Master System. Me gustaría mucho ver una Master System, especialmente la Master System 2. Y que trajera el Skid y otros grandes juegos de Master System que tiene juegazos ese sistema. Víctor, ¿a ti qué te gustaría? Yo clarísimamente Sega Saturn, pero además le pediría más a Sega. Le diría, mete las japonesadas, o sea, rollo, imaginaos, Radiant Silvergun, todos estos juegos ultra top de la Saturn y que son tan escasos, tan difíciles de conseguir, sería la hostia. Y aparte no solo eso, es que sería como la perfección, ¿no? Los dos Mega Drive y ahí la Saturn también, ¿no? Esa, no sé, yo lo veo, me puedo imaginar en una estantería ahí todas puestas en fila, es como, no sé, es un manjar de dioses. Faltaría solo una consola negra más, que sería la Master System 2, pero no sé, para mí la Saturn es el paso natural. Claro, tiene una 64, ¿no? ¿Verdad? Sí, a mí una 64. Yo diría Dreamcast. Dreamcast es el mayor error de mi vida como videojugador. Y una Dreamcast Mini me haría bastante ilusión, la verdad. Bueno, yo creo que me decanto por una Saturn, la verdad. Es una consola aquí en Occidente pues muy maltratada por parte de Sega. Y estaría bien descubrir gran parte de sus joyas japonesas, ¿no? Cosa que, en caso de hacerse realidad, a lo mejor, seguramente, tampoco pasaría así. O sea, lo que le importase, es claro. Pero, no sé, me gustaría que se hiciese un poco de justicia a Saturn en Occidente, ¿no? Aunque sea con una consola mini. Y yo quiero añadir una cosa. Subir la apuesta, un poco, ¿eh? Porque ya sabéis, y luego lo hablaremos extensamente en el análisis del Mega Drive Mini, que Sega con las mini cuidan hasta el último detalle, es decir, que si la rendija de los cartuchos, que si la tapita de un lado. Si sale una Saturn, tienes que poder darle un botón y que se abra la tapa. Eso es indispensable, aunque luego no haya nada dentro, ¿vale? Que es lo que ocurre. Y si sale la Master System, tienes que poder retirar. La Master System 2, sabéis que tenía un sistema para abrir donde se ponía el cartucho. Tienes que poder hacer eso. Pero, si no, no estará completo el tema. Pero a mí lo que me llama, o sea, cuidado con la Dreamcast, ¿eh? Porque si incluyes el módulo este de memoria, eso encarece muchísimo el producto, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Cómo lo gestionarían? Sería un añadido extra, como un segundo mando. Uf, pero algo eso así. Ya es una putada. Vendido por separado. Porque ya no es el concepto original, ¿no? Cuidado con eso. A ver, Víctor. No todo el mundo tenía la Visual Memory. Perdón, sí, ¿a la Visual Memory te refieres, Víctor? Sí, claro. No, hombre, no. No todo el mundo la tenía. No era indispensable. ¿Cómo que no? Si era para guardar partida. ¿Cómo que no era indispensable? No, pero... igual estoy equivocado. No había memorias normales y después estaba la Visual Memory. No. La Visual Memory era la Memory Card de Dreamcast. Luego que hubiese modelos extraoficiales, no lo sé, pero era la Memory Card de Dreamcast. No creo que lanzasen una Visual Memory para la mini Dreamcast, porque efectivamente eso sería ya... muy caro. Sería, No sé. Pero bueno, sería ya demasiado, ¿eh? Porque encima no es eso, la Visual Memory, según el juego que jugases, tenía una especie de versión mini del juego, una especie de minijuego, ¿no? Claro, bueno, es que sería solo... Cuidado, porque hay juegos que sería la experiencia completa del juego indisociable de ese sí, tema, ¿eh? Sí, pero bueno, Sega, ya como ya dije, se plantea hacer Dreamcast, con lo cual entiendo que ese punto lo tendría más o menos hablado. O solucionado. El problema fue para ellos el precio de venta del sistema, más que otra cosa. Es que igual nos vamos a una mini Dreamcast de 200 pavos. Claro. Bueno, no sé si 200 euros, pero igual 150 o 130, 140. A ver, 110 ya vale la mini 2. Sí, Con correcto. carritos extra, pues. Correcto. Yo creo, chicos, que antes que la Dreamcast saldría la Saturn. Más que nada precisamente por el tema costes, que a lo mejor la Saturn sale más barata. Pero la Saturn, a ver, antes lo comentabais, la Saturn tendría que venir con un catálogo unificado para todos los territorios, por si hacen una Saturn Pero es con los así, ¿eh? juegos PAL, se quedaría bastante coja. Con las mini Bueno, de pero Sega, el sí. catálogo está unificado. Y cuando pasas a la versión japonesa, te ponen los Sí, es títulos verdad, sí, es verdad, es en verdad. Que japonés. se. Digamos que la mini. Las dos mini de Dreamcast tienen como todas las versiones del juego ahí dentro. Si cambias la región, pues cambias a la versión del juego de tu región, es cierto, es cierto. Lo cual está muy guay, ¿eh? Luego hablaremos Sí, de eso, está pero muy es bien. un buen añadido. Pues a mí personalmente me gustan mucho estas mini de Sega, ¿eh? También otra cosa que molaría es que expandieran un poquito más lo de la Game Gear Micro, que solo salió en Japón. Yo conseguí una, ¿no? Y me gusta bastante. O sea, es un cacharrito así bonito y tal. Muy pequeño. Pero es muy pequeño, pero es gracioso, precisamente que sea tan pequeño, ¿no? Y me Quizá hubiera una Game gustado Gear Mini, pero de tamaño de tamaño que te quepan las manos. O sea, más yo normal, estaría esa opción guay. que es el que en la encuesta, como os dije, apareció una Game Gear no micro, una Game Gear mini, pero no mini como la que dice Jorge, sino Sí. que no te Un deje a lo mejor jugando. 50%. O sea, yo Sí. creo que si hicieran una al 50% del tamaño real de una Game Gear, estaría guay, ¿no? Quizá con Sería el tamaño de pequeña. una PSP o algo así. Sí, o incluso más pequeña, pero no mucho más pequeña, ¿sabes? Estaría guay, Lo que pasa es que pero. eso también, si, a ver, si haces una Game Gear, tenés que meter una pantalla de una calidad mínima. Eso también podría encarecer el Eso producto. encarece Sí, el producto, pero sí. pensad en todas las consolas chinas que salen con pantallas que más o menos dan el pego y tal, y que salen muy baratas. O sea, es algo que es hoy es posible en el mercado actual. A ver, lo que más encarece el producto de esto, incluso más que el hardware, creo que es el tema de las licencias del software. Por ejemplo, esta última Mega Drive Mini tiene bastantes más juegos que la anterior y es bastante más cara en gran medida por eso, ¿no? Conseguir las licencias de todos esos juegos. Porque el hardware realmente debe ser el mismo. O sea, es un hardware muy limitado y muy simple, ¿no? Entonces, bueno, veremos. Pero me gusta mucho la noticia que traes, David, porque significa que Sega está pendiente de sacar más productos así, ¿no? Y a mí me gusta bastante ese tema. Veremos lo que nos depara el futuro. Ok, terminamos aquí la sección, David. ¿Tienes algo más? No, no, eso era todo. Vamos de tiempo justitos y me pareció una noticia acorde al contenido de hoy. Bueno, entonces nos vamos a ir directamente con el plato principal. Nos iremos con el análisis de Sega Mega Drive Mini 2. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y seguimos aquí en el Complejo de Banda, listos, preparados para analizar la Sega Mega Drive Mini 2, la nueva Mini de Sega. Viene un poco a complementar lo que había sido la Sega Mega Drive Mini 1, que se lanzó hace tiempo. Bueno, hay mucho que comentar sobre esta maquinita, pero os recuerdo, la gente que estáis escuchando mi podcast, que en el momento de escuchar este podcast tendréis disponible un vídeo en nuestro canal de YouTube, en el Complejo Anda TV, donde podréis ver imágenes de este análisis, porque ya sabéis que cada vez que analizamos un hardware, pues lo mostramos también en el canal, ¿vale? Porque estamos mostrando un poco cosillas y todo eso, para que no perdáis comba de lo que sucede, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos, esta es la Sega Mega Drive Mini 2. Vamos a analizarla en profundidad, pero antes de nada le voy a recordar a mis compañeros que yo en este momento no puedo verles, por lo tanto, si queréis decir cualquier cosa o aportar cualquier cosa, interrumpidme sin pudor y os doy paso, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien. Bien. ¿Qué es la Sega Mega Drive Mini 2? Bueno, es otra de esas consolas mini. ¿Qué tipo de producto es esto? Esto no es un producto, pues... que esté específicamente pensado para que solo para que tú juegues a los videojuegos de Sega Mega Drive de antes. Eso, como bien dice mucha gente, por internet y todo eso, lo puedes hacer con una Raspberry Pi, lo puedes hacer con una Steam Deck, lo puedes hacer con cualquier ordenador portátil de hace 30 años. No, tanto no, pero ya me entendéis. Emular Sega Mega Drive es muy sencillo. Hay muchísimos emuladores y es una plataforma que está totalmente superada. Pero este aparato no viene específicamente para eso, sino que es una especie de homenaje para coleccionistas, para gente que tiene pues una nostalgia especial con esta plataforma y que quiere disfrutar sin complicaciones, simplemente plug and play, de ese aparato que miniaturizado, del inspirado en aquella consola que tan buenos momentos y recuerdos le dio. Eso es lo que significa Sega Mega Drive Mini y Sega Mega Drive Mini 2. Dicho esto, evidentemente lo primero que llama la atención sobre este producto es el precio. El precio de la Sega Mega Drive Mini 2 es de 110 euros, ¿vale? 110 euros, una máquina que viene, pues la máquina en sí, cable HDMI, un USB para alimentación y solo un mando. Es el mando de 6 botones, a diferencia de la Sega Mega Drive 1, que vino con dos mandos de 3 botones. El mando original de la Sega Mega Drive tenía sentido en aquel entonces, pues en este viene solo un mando de 6 botones. ¿Es caro? Puede ser que sea caro, la verdad. Hay que considerar también que un aparato de este tipo no es como comprarte una Raspberry Pi y meterle tú todos los juegos que quieras. Aquí se han licenciado muchos videojuegos que son third party, que no son juegos propiamente de Sega, y eso a la compañía le cuesta dinero, ¿no? Entonces, cuando valoremos este tipo de precios, tenemos que valorar no solo lo que viene como aparato, es decir, el hardware, el mando, etcétera, etcétera. Tenemos que valorar qué viene dentro, qué software viene dentro y cuánto le ha costado a Sega licenciarlo para poder sacarlo en esta máquina, ¿vale? Dicho esto, vamos a dar un vistazo rápido a lo que es la plataforma. Lo que tenemos aquí es una máquina que se asemeja muchísimo a la original. Yo os puedo decir que la he comparado en cuanto al tipo de plásticos, los materiales que utiliza y tal con la original, y la verdad es que es idéntica. ¿Qué encontramos? Bueno, encontramos pues la propia carcasa, vamos a verla desde todos los puntos de vista. Esta es la parte frontal, destaca pues el detalle de la rendija para cartuchos que se abre. Evidentemente no hay nada en su interior, ¿no? Es total... un detallazo. Es un detalle, o sea, no vale para nada, pero lo tienes. Lo tenía la Sega Mega Drive Mini 1 también, y es algo que han agregado también a esta, ¿no? En cuanto al tema de los botones, fijaos, tenemos un botón reset, es clicky, como el botón reset de la Sega Mega Drive 1. El original pues no tenía esa sensación clicky, pero es un poco... es la tecnología que tenemos ahora mismo y tal, es por motivos, entiendo, que tienen que ver con el diseño de este aparato. Y luego el botón de encendido. El botón de encendido, hay que dar una pequeña colleja a Sega, porque este botón de encendido no corresponde con el botón de encendido original de la Sega Mega Drive. El botón de encendido original era un botón de pulsar, se quedaba metido hacia abajo, luego volvías a pulsar y se levantaba el botón. Y aquí nos han metido un botón de pestaña, con dos posiciones, derecha e izquierda, siendo la izquierda encendido y derecha apagado. Esto os puede parecer que no era así y que lo han hecho mal y tal. Pero es que el motivo de esto es que lo que han hecho es pillar exactamente el modelo japonés, que el modelo japonés sí que se encendía de esta forma, el modelo original, y lo han reesquineado. Le han cambiado simplemente los colores para que se hacer la versión europea. A mí, pues, ese aspecto me parece que está un poco fuera de lo que fue la versión europea original, porque nos han traído un reskin, no han traído el botón original, ¿vale? Pero bueno, esto sí nos ponemos un poco tiquismiquis, ¿vale? A mí, sinceramente, creo que lo han cagado bastante, porque ya para empezar, la caja en la que viene la máquina, el packaging me parece chapucera más no poder. Es una caja muy pequeña y me pide todo metido a cholón. Es una caja muy reducida y la muestra Víctor. Y viene todo metido a cholón. O sea, es como que aprovecharon al máximo el espacio y da una sensación de, no sé, de horror vacui, pero un sentido inverso. Es decir, no tiene quizás la presentación que tenía la máquina original, ¿no? Que era un poco más acorde a un producto de este tipo. Y después, dentro de lo que es la carcasa, a mí tiene una omisión gravísima, que Víctor lo comentará, que es el tema de la luz. Es decir, no está el encendido. Y eso, entended que, aparte de ser una omisión respecto a la máquina original, también es un problema práctico, porque realmente yo, cuando la enchufé por primera vez, no me percaté de ese detalle y decía, coño, esta máquina no funciona, no se enciende, no sabes si está encendida o no. Y tendría que aparecer justo en el medio de los botones, ¿no? Sí, y la Mega Drive original la tiene. La Mini sí que tiene ese botón, esa lucecilla, ¿eh? Lo que se refiere, David, es que justo aquí en el centro, en la parte central, de esta, la parte que está entre los dos botones, había un LED en forma de tres rayitas, o dos rayitas, sí, una cosa así, que se encendía cuando encendía esa consola. Pero, David, eso tiene una explicación. Es exactamente la misma explicación que he dado con respecto al botón de pestaña, que es que la versión japonesa no tenía ese LED. Entonces, ¿qué pasa? Que han, como digo, han reesquineado la versión japonesa, nos han traído la versión japonesa, simplemente han cambiado los colores a estos botones y un par de detalles más. Sí. Entonces, bueno, es un poco cutrada, sinceramente, un poco cutrada. Es cutrada. Independientemente del motivo, que efectivamente es ese, hace un pequeño feo hacia los usuarios fuera de Japón, ¿no? Porque al final no es exactamente la máquina que tú has tenido, que tú has disfrutado. Claro, efectivamente. En todo caso, una pena. El resto de la estética de la máquina ya sí que no se vería afectada, ¿vale? Estas son las cuestiones principales. Bueno, en la parte inferior, ¿qué tenemos? Tenemos dos entradas, son USB, los mandos en este caso son USB. Queda comprobado que es compatible tanto con el mando que evidentemente que viene ya incluido, como con los mandos de la Sega Mega Drive 1, ¿vale? Podéis enchufarles si ya tenéis esos mandos. Y no solo eso, sino también otro tipo de mandos. Por ejemplo, este mando que tenemos aquí, que es de la empresa, si no me equivoco, de 8BitDo, que es el fabricante original de los mandos y de esta maquinita. Entonces, estos venden un mando que es con licencia oficial de Sega en Amazon y por ahí, que es este de aquí, que tiene pues sus gatillos, tiene algunas opciones extra, y este mando es perfectamente compatible con esta Mini y también con la Mini original, ¿vale? Lo digo por si queréis pillar mandos adicionales, esta es una buena opción, ¿vale? Y además ese mando es exactamente los mismos materiales y la misma calidad, porque es el mismo constructor de los mandos, ¿no? Entonces podéis estar seguros de que vais a sentir la misma sensación jugando con ese mando comprado aparte que con el original, ¿no? Yo, de hecho, el mando que uso es el que compré de 6 botones cuando se lanzó la primera Mega Drive Mini. Es el que uso con este modelo y funciona a la perfección. Es más, yo es que el mando que vino con esta máquina lo tengo precintado y no lo voy a usar nunca. Pero me atrevería a decir que es exactamente el mismo o por lo menos tremendamente similar al que se vende con la Mega Drive 2. Realmente han utilizado lo mismo. La empresa Jorge es Retrobit, ¿verdad? Dije 8BitDo, pero no es 8BitDo, es Retrobit la empresa, ¿eh? Exacto. Y David, el mando es exactamente el mismo, solo que por detrás, en lugar de poner Sega, pone Retrobit, si lo compras aparte. Y además hay un detalle. Inicialmente, cuando tú compraste ese mando con la Mega Drive 1, el mando era exactamente igual a este. Es decir, tenía el botón Mode como un gatillo a la derecha y solo constaba de 6 botones. Los mandos que venden ahora constan de 6 botones, como siempre. Solo que el botón Mode está en el centro, de modo que a los dos lados pone unos gatillos. Así que es un mando realmente de 8 botones y que incluso te puede servir para jugar en PC o en Nintendo Switch a emuladores y demás cosas. Así que es un mando de bastante buena calidad para el precio que tiene. Y si te mola jugar con un estilo así más añejo, pues puedes disfrutarlo en las consolas más actuales, ¿no? En ese sentido. Bueno, hemos hablado un poco, grosso modo, de los mandos. Luego os enseñaré el mando que viene con la máquina para que veáis un poco las calidades y demás. Pero seguimos primero mostrando el resto de detalles de esta Mega Drive Mini. Bien, las conexiones. Esto viene en la parte posterior, ¿vale? Esto que vais a ver aquí, exactamente el lugar donde tiene las conexiones, que evidentemente es una HDMI y una USB para alimentación. Esto viene igual que en la máquina original. Me refiero a la disposición y demás. Lo que no viene en la máquina original, evidentemente, es esta especie de señal de HDMI, ¿no? Que no sé si están obligados por el estándar o no estoy seguro de por qué lo añaden, pero en la Sega Mega Drive Mini 1 también viene una indicación de este estilo. Por último está la parte inferior, que en la parte inferior pues tenemos un poco la información de la fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Y un pequeño detalle que es la carcasa esta para agregarle un Mega CD, que además se puede enganchar por aquí abajo, que esto se vendería por separado, de forma similar a como hicieron con la Sega Mega Drive 1, ¿vale? Fuera de esto, pues no hay mucho más que comentar de lo que es el aparato por fuera. Simplemente sí que quiero destacar que, pese a las incorrecciones con respecto a los botones y el tema del LED, que ya lo hemos comentado, los materiales son idénticos a la Sega Mega Drive original. Es decir, la calidad de lo que es el plástico y tal se siente, y realmente si lo ves uno al lado de otro es exactamente o parece exactamente lo mismo. Por cierto, Víctor, debo deciros que cuando salió esta maquinita me interesé por el mando, el de Retrobit, el modelo alternativo, que era de color, ¿cómo se dice? De color azul, ¿cómo se llama eso? De color azul transparente, ¿no? Sí, bueno, no es exactamente ese color. Bueno, somos tíos, los colores los llevamos un poco mal. Es azul transparente, sí. Turquesa se dice. No, sé si es ese color. Sí, es turquesa, David. Es turquesa. Bueno, os comento que lo acabo de comprar por 12 euros en Amazon, ¿vale? Que es un precio muy, muy bueno. Si os interesa. Ojo con eso, porque es que estuve detrás de él, David, sí. Y me informé bastante. Como dices, está más barato, pero hay una razón para que esté más barato, ¿vale? Que este mando no tiene los gatillos, ¿vale? Es el mando tal cual. Claro, es como este, David, es como este. Sí, es como... Ah, bueno, espera, es como ese... 6 botones. Enséñamelo con ese, más... Seis botones. No tiene el botón mode tampoco. Sí, bueno, sí, sí, que este lo tiene. Entonces me interesa, sí, me interesa, guay. Sí, era lo que yo quería, ¿eh? Para que os hagáis una idea, es tal cual el mando que viene con la Mega Drive Mini, el que viene dentro, solo que en azul transparente. Sí, pero correcto. Es exactamente correcto. El mismo mando, ¿vale? Correcto, sí, que tiene el botón mode y demás, sí, está guay. Y el precio es cojonudo, ¿eh? El precio es cojonudo, ¿eh? Era un mando que costaba 20-25 euros y está a un precio muy bueno. Bueno, en todo caso vamos a hablar del mando. El mando, el tema de las calidades, hay una ligerísima diferencia con respecto al mando original. Fijaos que en este caso, el material que han utilizado para el plástico es exactamente el mismo que de la consola. Y es ligeramente rugoso, no sé si alcanzáis a verlo, pero es un poquito rugoso, ¿no? Esto, pues, se hace evidentemente para que no deslice, agarre bien y tal. ¿Qué pasa? Que el mando original, el de 6 botones original, era un pelín menos rugoso. A ver, nos estamos poniendo tiquismiquis, pero esto es una comparación, ¿vale? Con respecto a si es normativo o no es normativo, ¿vale? Es ligeramente más rugoso este que del mando original, pero las calidades de este mando son excelentes. El mando es súper responsive, es decir, funciona fenomenal. La cruceta va perfecta. Los botones se sienten de calidad, con un tacto un poquito duro, con las gomas con la dureza adecuada. Todo es perfecto en el mando. Y tengo que decir que es un lujazo, ¿eh? La verdad. El mando... huid de imitaciones y tal. Si compréis algún mando de este tipo, que sea de la misma empresa que los hace, que es, como decíamos, Retrobit, porque le han pillado la medida a hacer estos mandos, que es acojonante. O sea, os puedo decir que si no os acordáis del tema de la rugosidad extra y todo esto, pilláis este mando y os sentís exactamente como si estuvierais en los 90 jugando a la Mega Drive 2, tal cual. Y quiero añadir una cosa, Víctor, sobre eso, que tengo entendido que la compañía tiene unos adaptadores para poder conectar este mando a las consolas originales, ¿vale? Entonces, que sepáis pues que incluso si jugáis a juego retro y os interesa compraros un mando nuevo para vuestras consolas clásicas, porque es difícil conseguir mandos en buen estado, pues que sepáis que tengo entendido que existe ese adaptador, ¿vale? Bueno, fuera de este tema, no hay nada más que destacar de la parte estética, simplemente decir que eso, reiteramos, tirando orejas a Sega por no habernos traído la versión europea original, con su LED y con su botón de push, ¿vale? De encendido. Pero el resto de componentes, el resto de lo que es la estética de la máquina, sí que es verdad que cumple exactamente lo que es la estética original, ¿vale? Con respecto al mando, ninguna queja. El mando es excepcionalmente bueno, lo recomendaría. Y además es un mando USB, por lo tanto, pues lo podéis conectar a más cosas, ¿vale? Para empezar, yo estoy convencido de que ya en PC se puede conectar este mando y hacer cosas casi seguro. Sí, ¿no? sí que se puede, sí. Sí. De hecho, Retrobit en la caja de los mandos que se venden aparte, que es exactamente el mismo, solo ciertas diferencias, ya pone que es compatible con diferentes sistemas. Y en eso incluye en PC, Switch y Mac y demás. Sí, ¿y al revés? Raspberry, RetroPie también. ¿Al revés qué? Al revés, ¿qué posibilidad hay de colocarle un mando que no sea esos que habéis comentado? Ya lo he intentado, yo lo he intentado conectar un mando de Xbox y no funcionaba. Sí. Claro, ahí ya la cosa está más limitada, sí. Ahí se pone tiquismiquis. Bueno, en todo caso vamos a conectar, ahora mismo estamos conectando la máquina, vais a ver los juegos, vais a ver el material directamente desde una capturadora de vídeo, ¿vale? Y vamos a parar la música aquí. Mis compañeros, lamentablemente, pues por temas técnicos no van a poder escuchar lo que se está oyendo, pero sí que lo vais a poder ver, ¿vale? Sí que lo vais a poder ver porque lo vamos a emitir. Ahí lo tenemos. Vale, muy bien. Bueno, la música, nada más abres, es una pena que mis compañeros no la puedan escuchar, pero es bastante, bastante épica. Es como triunfal, ¿no? Acabas de llegar. Bien, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver, lo primero que sucede cuando la enciendes por primera vez es que te va a pedir el idioma y ese tipo de detalles, ¿vale? Evidentemente hemos escogido el idioma en español y bueno, la interfaz es muy sencilla, es muy similar, por no decir prácticamente la misma, que la de la interfaz de la Sega Mega Drive Mini 1. Es lo típico, ¿no? Cuando pillamos un juego, el que sea, por ejemplo, pues podemos ver una especie de ficha técnica donde nos hablan con una especie de sinopsis de lo que era el videojuego en sí, ¿no? Por otro lado, pues también tenemos otro tipo de visualización, como podéis ver, para ver los dorsos, un poco de los cartuchos, como si estuviéramos en una especie de estantería digital, y así podemos escoger un poco el juego que queremos jugar, ¿no? Vamos a ver, hay un tema de esta máquina que, sí, bueno, olvidaba decir, lo podemos ordenar un poco por género, por número de jugadores, en plan de si tiene cooperativo o no, lo podemos ordenar por que vengan primero los juegos de Sega CD, los que has jugado recientemente, o sea, los típicos filtros. Pero hay unas opciones que no podemos pasar por alto y que vamos a ver ahora mismo. Porque, amigos, en esta Sega Mega Drive Mini se mantiene una cosa que para mí fue muy acertada del anterior modelo. Si le cambiamos de idioma a la consola, vamos a ponerlo en japonés, lo que tendremos acceso es a una interfaz que ya estáis viendo que es diferente, y no solo eso, sino a las versiones japonesas de los videojuegos. Y podéis decir, pero Víctor, ¿para qué querrías jugar a una versión japonesa de estos juegos si tienes la versión occidental, la versión europea o lo que sea? Pues porque hay videojuegos como por ejemplo Streets of Rage 3, conocido como Bare Knuckle 3 en Japón, que ese videojuego a Europa, es este de aquí, llegó censurado y totalmente roto en cuanto a dificultad y diseño, ¿no? Se cargaron el videojuego en la versión europea, ¿no? Y jugar a la versión japonesa es la versión buena del juego y muy disfrutable, ¿no? Entonces para ese tipo de cosas está fenomenal esta opción. Entonces, ya os digo, lo único, pues que la interfaz os va a poner en japonés, evidentemente, porque habéis escogido el idioma japonés, y luego pues tendréis que acertar a cambiar el idioma otra vez a español, ¿vale? Como acabo de hacer yo ahora. Es un buen detalle porque, como os digo, puedes acceder a ese software, esas versiones, y si tienes curiosidad simplemente por ver cómo era la versión japonesa de esto o de lo otro, pues lo puedes ver, ¿no? Lo mismo con las versiones del resto de países. No sé si queréis comentar algo sobre este punto, si hay algo que queráis destacar sobre el tema de los idiomas, si no, seguimos. Perdona, Jorge. Nada, si hay algún juego en el que se note las diferencias de versión a ese nivel, ¿no? De Station Race 3. Bueno, hay alguno que sí. A ver, de memoria no te sé decir, pero ya sabes que en esta época, Oscar, se hacían muchas diferencias por tema de censura y tal con respecto a la versión japonesa. No, entonces, en cosas del propio diseño del juego. Sí, a ver, yo creo que el caso más sangrante de esta colección probablemente sea de Streets of Rage 3, pero igualmente, pues siempre hay pequeños detalles o matices y tal, que es interesante. Es interesante verlo como producto de coleccionista, ¿sabes? Como producto de coleccionista de quiero ver todas las versiones de este juego y tal. Joder, eso está bastante bien, ¿eh? Sinceramente. Jorge. Sí, lo que iba a comentar es que es eso. Lo de poder jugar a las versiones, que te ponga la ROM en japonés, y sobre todo en esos juegos, como por ejemplo Street for Race 3, donde hace que el juego sea jugable, que la versión occidental es terrible. O sea, tiene la dificultad cambiada y bueno, censura, es una versión muy mierdosa, pero en cambio la japonesa la puedes jugar perfecto, entonces mola. Y también el detalle chulo de que te cambie toda la interfaz, ¿no? Y te la pongan con los colores de la interfaz japonesa y tal, que es algo que ya tenía la anterior y es un detallazo. Bueno, hay más opciones que tenemos que ver. Hay opciones adicionales que tenemos que considerar, que son estas de aquí. Tenemos una serie de opciones de pantalla, ¿vale? Las opciones de pantalla, las dos principales son, pues evidentemente, formato 4:3 versus formato 16:9. Aquí, pues no es que vayamos a entrar mucho y tal, pero aquí podemos activar el modo CRT o desactivar el modo CRT. ¿Qué significa el modo CRT? Pues que nos agrega unas skylines a la imagen. Hay una cosa que no me gustó de este aspecto, y es que no he encontrado la forma de activar esas skylines cuando estás dentro del juego. Y yo creo que eso hubiera sido relevante, porque a veces estás dentro del juego y dices, a ver cómo le quedan las skylines a esto, ¿no? Esas líneas que simulan el televisor CRT clásico. Entonces, bueno, yo creo que es lo único que podríamos destacar así un poco negativo de esta opción. Y por otra parte también tenemos... Perdona, Víctor, por lo que he visto de las scanlines es que es como demasiado exagerado el efecto, ¿no? Sí, a ver, depende. Yo creo que hay juegos que son más agradecidos que otros según la paleta de colores que hayan utilizado. Pero sí, Oscar, podría decirse que puede ser para algunos usuarios un poco exagerado. Habría que verlo también. Se ve un poquito oscuro respecto a sí, no tenerlas activadas. Creo. Sí, por supuesto, favorece que se oscurezca un poco la imagen. Aunque dependería bastante también del tipo de monitor o televisor que vayas a utilizar, ¿eh? Porque hay televisores que responden de una forma a esta, una forma a este tipo de cosas, y otros que no, ¿no? Pero sí, Oscar, coincido contigo. Y realmente, el tema de las scanlines es una cosa que en emulación se ha superado bastante y que se hace hoy en día muy, muy bien, pero este tipo de aparatos, no todos ellos lo hacen tan bien, ¿no? Entonces, bueno, un detalle. En todo caso, también hay otro detalle más, que es las opciones de fondo de pantalla. Opciones de fondo de pantalla, que ya lo veíamos en anterior Sega Mega Drive Mini, es básicamente qué es lo que está pasando fuera del cuadro de la imagen, ¿no? Para que no se vea la pantalla así en negro, pues le podemos poner unos fondos que son así un poco curiosos y tal, pues para que quede un poco bonito y tal. Yo, por ejemplo, le puse un fondo de una tele, porque, no sé, me parece lo más adecuado, ¿no? En este caso. Pero bueno, fuera de este tema, podemos configurar opciones de sonido, y esto sí que me ha parecido muy interesante, porque veréis, la Sega Mega Drive 1 y la Sega Mega Drive 2 tenían una diferente fórmula de hardware para afrontar el sonido. Es decir, el sonido de la Sega Mega Drive 1 es diferente con respecto a la 2. Siempre se ha comentado que de la Sega Mega Drive 1 era mejor el sonido, esto a nivel tradicional. Entonces aquí, en esta máquina, nos dejan escoger entre el sonido de la Mega Drive 1 y la Mega Drive 2, lo cual, pues, yo creo que es un buen detalle, ¿no? No sé qué opináis de esto. Y a mí me ha impactado bastante esto, porque fue un tema polémico en su día, porque al parecer con la Mega Drive 2 la intención de Sega no era, ni mucho menos, tener un desempeño en el audio peor. Simplemente parece que fue un problema de la placa en la que se montaba el chip de sonido, ¿no? Que fue lo que generó una serie de vamos a decir, de imperfecciones que luego derivaron un sonido pues teóricamente peor. Y bueno, creo que más o menos puede ser acertada esa idea, ¿no? Pero que SEGA haya sido tan puntillosa de decir, oye, hemos tenido en cuenta estas diferencias que había entre un sistema a otro para que la gente pueda optar por uno u otro, me parece un toque genialísimo, de puñetero genio, debo decir. Yo me quedé muy, muy sorprendido con esto. Es un buen cambio. Que mi oído es una puta mierda, porque yo, Víctor, no se puede escuchar, pero tú, te ofrece una especie de demostración de audio de uno, sí, y otro, precisamente en esta pantalla. Y joder, yo no percato los matices, la verdad. No percato los matices. Quizás sea el audio de la Mega Drive 2 correcto, ¿no? A lo mejor se refiere a eso, correcto, como debería ser en su momento, no lo sé. Sí, bueno, los matices que vais a poder escuchar es que en la Sega Mega Drive 1 el sonido tiene como más cuerpo. Digamos que los medios y los graves están un poco acentuados, y en la Mega Drive 2 el sonido es un poco más brillante, pero son matices muy ligeros que solo los puristas y tal van a apreciar, en realidad, ¿vale? Nosotros, para esta prueba que estamos haciendo ahora, vamos a mantener el de la Mega Drive 2 porque es un poco el objeto de análisis de hoy. Hay un detalle más que comentar sobre todo esto, veréis. El detalle tiene que ver con el asunto de las instrucciones. La Sega Mega Drive 1 venía con un pequeño panfleto de instrucciones muy básico, ¿vale? De lo que serían instrucciones de la máquina. Esta no lo trae en la caja. En la caja no viene ningún papel, ¿vale? Entonces nos han metido en una página web para acceder a esas instrucciones, que si no recuerdo mal puedes acceder mediante un código QR, sí, por aquí, ¿no? Que se enlee esto antes de continuar, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Efectivamente, aquí lo tenemos. Este código QR te da acceso a una página web donde viene el manual. A ver, es un poco cutra que no hayan añadido el manual en papel en este tipo de tal. Pero también es verdad que esta web tiene una cosa que puede brillar bastante, que es que vienen todos los manuales escaneados de los juegos originales. Todos los manuales escaneados tal cual. Entonces te puedes descargar esos PDFs, ¿no? Con esos manuales, y disfrutar un poco, pues, de una visita añeja a esas instrucciones viejunas de juegos de Mega Drive, ¿no? Eso está bastante bien. De todos modos, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Es decir, como producto homenaje, que son estos sistemas y lo son, este Mega Drive 2, a mi juicio, falla en el tema de la carcasa en relación al modelo europeo. Y también al hecho de, como comenté al principio, de que el packaging, el interior de la caja, pues también omite las instrucciones, ¿no? Que yo entiendo las instrucciones, pues, a ver, sinceramente, a nivel práctico, pues, esta máquina no plantea ningún problema al usarla. Es ultra sencillo y es conectar y jugar. Pero no deja de ser, pues, otro elemento más que podría alimentar la añoranza, ¿no? La nostalgia. Y también es una oportunidad perdida por parte de SEGA. Yo recuerdo, por ejemplo, la Super NES Mini tenía instrucciones que imitaban el diseño, al menos las instrucciones japonesas, ¿no? Que era un diseño así, con unas líneas muy, muy bien hechas, con un toque artístico muy, muy bien conseguido. Y también me parece, pues, una pequeña omisión que lo hace ser en ese sentido un poco decepcionante, ¿no? Al margen de que el sentido práctico, pues, está ahí. ¿Quieres instrucciones? Aquí las tienes. ¿Quieres instrucciones de los juegos? También los tienes, ¿no? Pero bueno, es otro detalle que se podía haber currado más. Efectivamente, y bueno, claro, cuando hablamos de un producto que es de colección, es para coleccionistas, para gente que quiere recordar esos buenos tiempos y tal, pues sí, puede parecer que nos estamos quejando de chorradas y tal, pero este tipo de cosas importan. Importan porque es para eso este producto. Como decía antes, para emular juegos en cualquier aparato, lo puedes hacer en cualquier portátil, en cualquier consola china, o en una Raspberry Pi, lo que sea. Pero esto es un producto de colección que trata de evocar nuestros recuerdos más añejos de esta época maravillosa de videojuego, ¿no? Entonces es normal que planteemos estas cosas. En todo caso, si por algo brilla esta Sega Mega Drive Mini 2, es por su catálogo. Vienen una serie de juegos muy interesantes, porque en esta ocasión no se han limitado exclusivamente a lo que es el catálogo de juegos de la propia Sega Mega Drive, sino que han aprovechado para agregar parte del catálogo de Sega Mega CD. Faltan algunos juegos, evidentemente, algunos juegos señalados de este catálogo, pero trae muchos de los más emblemáticos del sistema. Os voy a decir en general todos los títulos que incluye, porque aparte de todo esto que estoy comentando, se incluyen también algunos juegos inéditos, ¿vale? Antes de nada voy a comentar el catálogo de Sega Mega Drive, son 60 videojuegos, ¿vale? Y sería el siguiente: Afterburner 2, Alien Soldier, Atomic Runner, Bonanza Bros, Clay Fighter, Desert Strike, Airborne Jim 2, Elemental Master, Fatal Fury 2, Game Ground, Golden Axe 2, Granada, Hellfire, Gerson Sway. También tenemos Midnight Resistance, Outrun, Outrunners, Phantasy Star 2, Populous, Rainbow Islands Extra, Ranger X, Ristar, Rolling Thunder 2, Shadow Dancer, The Secret of Shinobi, Shining Force 2, Shining in the Darkness, Soleil, Sonic 3D, Splatterhouse 2, Streets of Rage 3, Super Hang-On y Super Street Fighter 2, The New Challengers. También trae The Oce, The Revenge of Shinobi, Thunder Force 4, Toujan & Earl in Panic of Funkotron, Truxton, Vectorman 2, Viewpoint, Virtua Racing y Warzone. De Sega Mega CD vienen los siguientes juegos: Echo the Dolphin, Echo the Ties of Time, Final Fight CD, Night Striker, Night Trap, Robo al Este, Sewer Shark, Shining Force CD, Sylphid, Sonic the Hedgehog CD, The Ninja Warriors y Yumeni Mystery Mansion. Y por último, los juegos inéditos que incluye esta Sega Mega Drive Mini son juegos que no llegaron a ver la luz en su momento. Son Debbie and Pie, Fantasy Zone, Spatter, Space Harrier 2, Star Mobile. Ojo, Space Harrier 2 sí que salió en Mega Drive, pero esta es una versión en específico que está basado en arcade. Tiene ciertos extras y tal, ¿vale? Super Locomotive y Versus Puyo Puyo San. Vamos a ver algunos de los juegos en acción para que veáis qué tal va la emulación y tal. Pero en general, no sé si queréis comentar algo del catálogo. Yo, la reflexión que hago es que este catálogo complementa a la perfección el catálogo de la Sega Mega Drive Mini original. Y la verdad es que en total hace una combinación entre las dos máquinas alucinante. Bueno, yo personalmente quizás es el catálogo un poquillo más nicho. Un poquillo más exótico. Ciertos títulos de Mega CD, por ejemplo Night Trap, que es una joyita bizarra muy interesante. A nivel personal, por gustos, me gusta más el de la original, no el Mega Drive original. Me parece un catálogo más equilibrado, más, no sé si decir más comercial, pero bueno, este está francamente bien y tiene cosillas que son una joya maravilla, ¿no? Y ese Final Fight de Mega CD me parece una joyaza impresionante. Así que bueno, yo estoy contento. A nivel de gustos, me quedo quizás más con el de la Mega Drive original. Bueno, que en todo caso, eso que decía David, son dos catálogos que se complementan entre sí y montas un pedazo de catálogo de Mega Drive con eso flipante, ¿eh? A mí me ha parecido un catálogo bastante bueno, la verdad. O sea, hay juegos de todo tipo, tanto para un jugador como para dos jugadores, muy variados. Trae grandes títulos como Golden Axe 2 o Super Hang-On, que no vinieron en la primera y la verdad es que para mí son más half del sistema. Y lo que me gusta es que, como dices tú, Víctor, este catálogo se complementa a la perfección con la primera. Porque la primera tenía mucho título de un jugador, sobre todo, ¿no? Que es a través de dos mandos. Y este catálogo tiene bastante título de dos jugadores, pero de los más míticos, ¿no? A mí me ha sorprendido muy gratamente y yo os digo, me ha parecido un catálogo muy muy bueno, sobre todo si ya posees la otra y quieres terminar de complementarlo, ¿no? Y además trae esos juegos inéditos que siempre son una curiosidad, ¿no? Y dan cierto morbo poder jugarlos, así que muy bien. Yo la verdad es que lo único que lamento, hombre, a ver, no vamos a caer en el rollo este de qué me gustaría ver, pero debo decir que siendo Mega CD, me habría gustado ver la versión de Snatcher para Mega CD. Creo que había sido un juego que estoy seguro que ha llamado la atención un montón de peña. Sí, Snatcher eso sería la rehostia. Sí, pero bueno, sí. A ver, tampoco podemos empezar aquí a analizar lo que se podría traer, lo que no se podría traer. Bueno, vamos a poner un juego. Vamos a poner el Golden Axe 2 y os voy a enseñar las funcionalidades que tiene la máquina dentro del juego, ¿vale? En este momento lo hemos puesto con scanlines para que veáis un poco cómo es el efecto y demás. Luego lo desactivaremos y todo eso, pero como decía Oscar, evidentemente oscurece un poquito la imagen, como es evidente. Bueno, este juego, no sé si lo tenéis fresco y demás, ya hace muy poco, esta semana mismo me lo volví a pasar en la Sega Mega Drive Mini de Jorge, jugué con él y tal, nos pasamos fenomenal con este título. Y ahora es que es uno de los clásicos del sistema. De hecho, yo diría, a ver, sé que para muchos no será así y tal, pero es mi beat'em up favorito de la consola, ¿eh? Disfruto mucho con este juego, me lo he pasado innumerables veces y la verdad es que siempre para mí es fresco volver a este Golden Axe, es diversión pura, ¿no? Para mí. sobre este juego en sí, yo os puedo decir que cuando lo juegas, tanto la respuesta al mando como la propia sensación con el mando original de la máquina es muy placentera. Realmente, se lo comentaba Jorge el otro día, yo no siento diferencia jugablemente con respecto a mis épocas de chaval cuando estaba sentado en el suelo jugando esto en mi Mega Drive, ¿no? Quiero decir, ese efecto que han conseguido con estos mandos de buena calidad, ¿no? Y demás, creo que lo han bordado en ese aspecto porque realmente para mí la sensación es muy parecida. No sé qué opinas, Jorge. Sí, ya pasaba con la 1, ¿no? Que era muy similar a... cogías el mando de Mega Drive, el clásico, el de toda la vida, ¿no? Y era muy similar. Que esa es otra. Me pareció un acierto que en este caso sí metieran el de 6 botones, porque si ya tienes la anterior, pues es un añadido, ¿no? O sea, es como tener ya todo, ¿no? Y una cosa, Víctor, que nos preguntaba por aquí por el chat, y así le puedes contestar, Mini Brutal, que nos decía, bueno, Brutal Vomit, ¿hay atajos desde el mando para reiniciar el juego, por ejemplo, o para cargar el último guardado? Sí, precisamente vamos a ese punto. El mando, en la parte superior derecha, tiene un pequeño gatillo, no se puede llamar gatillo, es más bien un botón, ¿vale? Un botón de clic, que al pulsarlo, entras en este menú que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Es un menú de opciones. Aquí podemos guardar save states. Voy a guardar uno para ponerlo de ejemplo. Por ejemplo, este de aquí, lo guardamos. Y además, una vez guardado, le podemos poner una especie de candadito. Opa. A ver si lo podemos poner. Una especie de candadito se puede. El botón C ahora. Ahí está, para no guardar por encima y tal, ¿no? Vale, esto sirve para, evidentemente, para cargar el save states y tal, y podemos reiniciar el juego desde aquí, amén también de ir al menú principal, pero no tiene más opciones, no tiene ni rewind ni otras opciones que vienen en algunos emuladores modernos y tal. Es simplemente guardar save states, volver al menú principal y se acabó, nada más. Y los save states pues tienen una cantidad de slots limitada, ¿vale? En este caso, pues lo veíamos por aquí, son en total 4 ranuras de save state, ¿vale? De hecho, creo que no tiene ninguna más, efectivamente, solo tiene 4, ¿vale? Sí, es cómodo. La manera de acceder a este menú, aparte de la que acabo de mostrar, es también presionando el botón reset de la maquinita, ¿vale? Si presionáis el botón reset, entráis directamente a ese menú. Pero claro, ya tienes que ir físicamente a la maquinita a darle al botón, ¿vale? Por tanto, pues, bueno, es cómodo hacerlo desde mano, la verdad. Bueno, esto es un poco la cuestión. Voy a salir de este videojuego, no sin antes hacer la magia, porque la magia es muy espectacular y merecéis verla. ¿Vale? Fijaos qué bonita. El parasolólogo ahí muriendo. Correcto. Y murió. Y murió. Efectivamente. Bueno, volvemos al menú principal. Y evidentemente todo el mundo quiere ver aquí. Vamos a quitar un poco el modo CRT. Vamos a verlo ahora mismo con. Vamos a poner las otras opciones. Cambiamos el modo de imagen. Aquí está. Y le quitamos ese modo, ¿vale? Y vamos a ver algún juego de Mega CD, evidentemente, ¿no? David hacía mención a este videojuego. Parece que estamos de beat'em up en el día de hoy, pero por supuesto tenemos que probar el Final Fight CD, porque es un tremendo juegazo. Esta versión es increíble, además, ¿eh? Es una versión que tiene una música espectacular, gracias un poco a la calidad CD que podía aportar Sega CD. Y que además, a diferencia de la versión de Super Nintendo, si queremos buscarle algún tipo de competencia de la época, este juego sí que permitía, en esta versión, jugar a 2 jugadores. En la versión de Super Nintendo, por motivos de falta de tiempo en el desarrollo, no agregaron ese segundo jugador, ¿no? Claro. Bueno, incluía a los 3 personajes. Sí, efectivamente, correcto, correcto. Entonces, bueno, esta es la versión, podríamos decir, si hablamos de consolas de 16 bits, aunque tengamos que meterle un add-on, ¿vale? Esta podríamos decir que es la versión top, la versión de Mega CD, y aquí lo tenemos, ¿no? Es increíble este juego, ¿eh? Este juego es una pasada absoluta, o sea, es bello, la verdad. ¿Cómo sentir tener un arcade en tu casa, ¿no? Tener un arcade en tu casa, lo más parecido, si no tenías una Neo Geo Ice, yo creo que era jugar a este Final Fight de Mega CD, ¿no? Y bueno, David, no sé si tú te has visto satisfecho un poco con el port de estos juegos, porque sí que es verdad que una ventaja que tiene esto es que los tiempos de carga pues son inexistentes aquí, ¿no? Está cargado en la memoria física de la consolita, entonces los tiempos de carga no se resienten. ¿Qué opinas, David? Bueno, yo la verdad es que he jugado a este juego mucho Es un juego que conozco mucho por otras versiones, sobre todo de Game Boy Advance, y me parece una versión increíble. La música está ultra currada. Es verdad que yo pues soy bastante, en ese sentido, bastante purileta, polla vieja, y me gusta mucho original. Pero está muy currada, y aprovechando pues el tema del formato. El formato CD, pues había que lucirlo y había que mostrar lo que podía hacer respecto de NAS, o lo que podía hacer sobre todo Mega Drive en su momento, ¿no? Pero responde perfectamente bien. Gráficamente me parece impresionante todo lo que pone en pantalla, lo fluida que se mueve. Y yo también he quedado muy satisfecho. Y después, dentro de lo que es Mega CD, me ha encantado pues el Night Trap. Me ha encantado otro juego, que es Yumemi Manso, creo que se llama, que también es una aventura de aquella época. Es una aventura en primera persona, que son como, digamos, en formato así, como si fuesen vídeos pregrabados, que según la dirección que tomes, pues se van en una zona u otra, que son juegos que seguramente a día de hoy pues hayan envejecido muy mal, pero que son específicos de este formato, ¿no? De este sistema, y que a mí me han parecido pues una joyita así impresionante. También he jugado mucho a Splatterhouse, a este Soleil, que por cierto está en castellano. Sí, de hecho lo estamos iniciando para que veáis que está en castellano, y lo que os decíamos antes, si lo cambias de idioma en la consolita, pues se cambia el idioma correspondiente, ¿eh? Y nada, yo la verdad es que todo lo que he jugado, que tampoco ha sido todo, ha sido principalmente Splatterhouse, Street Fighter, Final Fight, Soleil, Night Trap y Yumemi Mansion, me han parecido maravilloso. Me parece una experiencia muy muy grata, muy satisfactoria, y que a la hora de jugar no plantea ningún problema. Y este es una joyaza impresionante. Es el, siempre se dice, ¿no? El Zelda de Mega Drive, ¿no? Sí. Que por cierto, en la Mega Drive original, bueno, perdón, digo original, cuando digo original me refiero a Mega Drive Mini primera. Sí. Traía Light Crusader y también traía la versión en castellano. Sí, digo esto porque pequeño tirón de orejas para Sony, que con PlayStation pues no lo hizo así. ¿Vale? Así que, bueno, a ver, no está de más traer a colisión ciertos temas. Bueno, ahí fue la más floja de PlayStation en cuanto a calidad del servicio, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, Víctor, también te iba a decir, bueno, aquí lo estás viendo, hay ciertos juegos que también, al margen de la región, que puedes cambiar el sistema de la consola para que jugar los juegos de cada región, hay ciertos títulos que también tienen un modo previo a empezar a jugar. Por ejemplo, Sonic CD te deja utilizar entre la versión europea y la versión americana del título, ¿no? Correcto. Los juegos que tenían varias opciones han tenido un poco la sensibilidad en Sega en aportarnos esas opciones. Por ejemplo, estamos viendo Thunder Force 4, y nos permite poner en modo de alta velocidad, que vamos a ejecutarlo ahora. En el caso que decía David, podemos poner la versión USA NTSC o la versión PAL europea. O sea, son detalles que dices, joder, en esto se lo han currado mucho, ¿no? Es decir, nos están dando todas las opciones posibles. Esto es más purista, ¿no? Y la verdad es que está bastante bien, porque es lo que decíamos, es una interfaz amigable, no tienes que fuchicar cosas de emulación ni nada por el estilo. Lo haces y te viene todo preparado. Es un poco un detalle para pasarse una tarde con amigos recordando estos juegos y viendo las opciones posibles y tal. No sé, yo lo veo guay. Este juego es espectacular, ¿eh? El Thunder Force 4 es una virguería absoluta. Técnicamente es una cosa acojonante, ¿no? Fijaos este agua, el mejor agua de 16 bits de la historia. Fijaos, brutal. O sea, este parallax que tiene aquí es increíble. Cuántas capas debe haber ahí, ¿no? Flipante. Bueno, este juego además tiene una música acojonantemente buena. Muy buenos juegos. Pues sí, bueno, esto es en general la Sega Mega Drive Mini 2. La verdad, no hay mucho más que comentar. Salvo, podríamos tener aquí debates sobre si el catálogo es está bien o está mal o tal. Yo mantengo lo que decía antes. Creo que es un catálogo que compensa muy bien si ya tenías la Sega Mega Drive Mini original, como decía David, el modelo 1. Porque todos los juegos que vienen aquí vienen a complementar el catálogo de la otra, ¿no? Si bien la otra tiene muchos juegos más, lo decía antes David, más como tema comercial, que funcionaban muy bien en Occidente y tal, aquí ya se exploran algunos nichos, como los juegos de naves, como ciertos títulos que eran más para puristas un poco del sistema y tal. Y tengo que admitir que en este modelo en concreto, yo estoy muy contento porque trajeron muchos títulos que yo disfruté de crío. Por ejemplo, Desert Strike, Super Famicom, el Golden Axe 2 que veíamos antes, etcétera, que No sé, yo los echaba en falta esos juegos en concreto en la anterior Mega Drive Mini. Me hubiera encantado que trajeran el Mercs, ¿no? Pero eso ya sería demasiado soñar con respecto a la cantidad de títulos que había. No sé si hay algún gran olvidado que echáis en falta vosotros antes de cerrar un poco esto. No sé qué opináis. Bueno, yo de Mega CD decía Snatcher, sí, que para mí había sido, sí, vamos, la guinda perfecta del catálogo de la máquina. Y dentro de lo que es el catálogo de Mega Drive, yo ya sé que esto es un poco absurdo, pero ya que metieron Street Fighter, pues se antoja como una especie de juego imprescindible para todos. De hecho, también parecía ser Super Nintendo y la primera Mega Drive. En la primera Mega Drive lanzaron la Champions Edition, si mal no recuerdo. Aquí Super Street Fighter 2. Me sorprende que Sega, no haya licenciado al menos algún Mortal Kombat, ¿no? Aunque sea Mortal Kombat 1, porque es un juego muy icónico para esa plataforma. Es cierto, ¿eh? Y bueno, ha sido algo que yo he hecho de menos. Pero bueno, en general, no tengo tampoco mucha fe. No, pero la verdad es que es hubiera estado muy bien Mortal Kombat, sin ninguna duda. Sí, hubiera estado muy bien Mortal Kombat, la verdad. Pero bueno, supongo que, como comentaba antes Jorge, a lo mejor licenciar los Mortal Kombat, pues a Sega no le salía a cuenta. ¿Quién sabe? Bueno, en todo caso, hasta aquí un poco el análisis de la Sega Mega Drive Mini. ¿Conclusiones? Bueno, yo concluiría lo siguiente. Pese a un poco las incorrecciones esas que comentábamos al principio, de si la carcasa, que no se corresponde a algunas cosas con el modelo original que tuvimos en Europa y otros detalles, yo lo considero un producto bastante bien hecho. ¿En qué sentido? La parte de hardware, es decir, la parte física de la máquina, se nota de muy buena calidad, pese a que tiene esos errores que comentábamos. El mando es excelente. Y luego, si nos vamos al software, la selección de juegos me parece muy buena y muy variada en general, en cuanto a sobre todo también algunos de los juegos inéditos y todo eso. Y lo que es el propio trato a lo que es el jugador, con esas versiones adicionales, esos modos, etcétera, yo creo que lo hacen una buena compra para aquellas personas que quieran disfrutar de ese momento añejo y que no se quieran complicar con emulación ni con otras historias. Yo, sinceramente, tal vez sea porque yo disfruté mucho esta máquina cuando era un niño y tal, sí que la recomendaría, incluso al precio de que está, ¿no? El producto se vende de forma exclusiva en Amazon. Yo ya no sé si en este punto siguen existiendo unidades a la venta, pero... Bueno, yo ayer miré por curiosidad, ya había stock. De hecho, te lo puedo confirmar ahora mismo si hay stock. Vale. Ahora mismo no lo hay ya. Ahora mismo ya no. Bueno, habrá que ver, porque a lo mejor en unos días pues hacen alguna tanda extra y todo eso. Sí que me consta que hubo esa primera tanda inicial que recibimos algunos, y otra tanda, una segunda tanda, que a mucha gente le llega ahora, justo este fin de... a finales de esta semana. A ver si se produce una tercera tanda, no lo sabemos y tal. Pero bueno, si os interesa, pues estad pendientes de Amazon, porque es el único lugar donde se vende, ¿vale? El precio, repito, 110 euros. Vale, y bueno, yo no sé si queréis comentar vuestras conclusiones personales con respecto a esta Mini 2, ¿eh? Pues empiezo yo. La verdad es que me gustó mucho desde que me la compré, desde que me llegó la semana pasada. Prácticamente todos los momentos libres que he tenido para jugar he estado jugando con esta consolita. Sobre todo valoro muy positivamente lo genuina que se siente cuando coges el mando. Es como jugar al original. Se siente muy bien. La selección de juegos es variada para no aburrirte, ¿no? Hay todo tipo de juegos. Entonces, no. Incluso juegos que yo no conocía. Entonces, de alguna manera, pues me vino genial, ¿no? Para descubrir también cosas nuevas. Y la verdad es que ya, no solo por la nostalgia que te provoca, sino en general me parece un producto muy bueno y que merece mucho la pena, especialmente pues si le tienes cariño a estos juegos. Yo estoy muy contento con la compra. No me arrepiento en absoluto. Bueno, yo también estoy muy contento. Creo que es un producto para evaluar desde el prisma del coleccionista, ¿no? No creo que caen las comparaciones con sistemas más completos, con más posibilidades, pues no carece ningún sentido, porque el objetivo de estas máquinas es precisamente eso: homenaje a sistemas clásicos, con catálogo clásico, y que pues a gente que ya tenemos una cierta edad pues nos trae momentos muy agradables. El catálogo, como ya hemos comentado, es un catálogo que complementa muy bien al modelo original. Es un catálogo pues con más cosas exóticas, juegos más desconocidos, juegos más nicho, como decíamos, y que es muy completo y que tiene grandísimas joyas, ¿no? A mí lo único que me chirría de este catálogo, por decir algo, es el Clay Fighter, que me parece un juego asqueroso, de una calidad pésima. Debo decir, es el único juego que así me chirría mucho en comparación al resto de títulos, ¿no? De hecho, ni siquiera sé por qué lo metieron. Pero yo estoy muy contento. De hecho, tengo un recuerdo especial jugando en Halloween a Splatterhouse. No sé, es como estas cosas que te quedan en la cabeza. Sí. Y que me gustó mucho ese detalle. Y bueno, sí, como comentó Víctor, pues bueno, este tema de la carcasa, pues que es un poco decepcionante, la verdad. Eso denota, pues a lo mejor, poco cuidado, poca ambición por parte de Sega para satisfacer a todos los mercados por igual. Pero al margen de eso, no sé, a mí estas máquinas me encantan y tenerlas todas ahí expuestas es como, joder, es como un pedazo de historia en un fragmento pequeño de magia. Y bueno, con este pedazo de historia nos despedimos porque nos vamos ya a qué hemos aprendido hoy. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues no he aprendido nada en especial. Ya sabía todo lo que hemos comentado. Nada, PlayStation VR, pues caretas, muy caretas. Vale, ya veremos cómo responde el mercado. Mega Drive Mini 2, una joyita que merece la pena tener. Y qué pena que hoy no sea viernes, porque yo ahora mismo me iría a jugar a la Mega Drive seguro. Pero no hay que ir a la cama a dormir, que mañana hay que levantar el país. Señor Oscar, ¿qué has aprendido del programa de hoy? A ver, pues te iba a decir que he aprendido que esta semana el viernes llego muy pronto, que ya toca finde, pero no quiero joder más a David de la cuenta. Y he aprendido que, aunque solo sea en Estados Unidos, yo lo dejo ahí, existe un tercer modelo de Mega Drive. Es cierto. Y cuatro si contamos la Noma. Sí. Así que Sega aún puede complementar más catálogo de esa consola con nuevas versiones mini, que podría haber incluso Mini 3 y Mini 4. A ver, lo de la Nomad está un poco cogido con pinzas porque sabéis que es una versión portátil, por así decirlo. Pero bueno, ahí lo dejo. Nunca se sabe. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues yo he aprendido que Mega Drive ha vuelto más fuerte que nunca. Impresionante. Es genial poder memorar los productos de Sega y las cosillas con las que crecimos. Y me lo he pasado muy bien en el programa de hoy. Lo único que echo de menos a Gaspar. ¿Quién lo diría? Pero es así. Echo de menos a Gaspar. A ver cuándo se puede pasar, cuando el trabajo se lo permita. Y nada, pues esa es mi conclusión de hoy. Vamos a visitar también el foro. Señor Oscar, cuéntanos, ¿qué han aprendido por el foro? ¿Qué han aprendido hoy? A ver, este viernes raro hemos pillado en bragas a mucha gente y no han aprendido nada. No hay nadie que haya aprendido cosas por el foro. Sí, ahí bueno, lo dejo. Aprovecho que para decir que os hemos pillado un poco en bragas porque hemos avisado con muy poco tiempo de antelación, dado que tuvimos que improvisar un poco esta semana, ¿no? En cuanto al día de emisión, no los contenidos, que ya los teníamos muy planeados y tal, pero sí día de emisión, que bueno, tuvo que ser así, pero volveremos a la normalidad ya dentro de 2 semanas, ¿vale? Es decir, la semana que viene, no, la siguiente, ya volvemos en nuestro horario habitual, ¿vale? Los viernes. Y señor Jorge, ¿por Discord? Pues por Discord no tenemos nada, absolutamente nada. Lo mismo, la gente se ha ido a dormir, trabaja mañana, nosotros también trabajamos mañana. Así que, bueno, pues en el próximo programa, pues sí leeremos comentarios. Bueno, pues aquí termina el complejo de anda de hoy. Espero que hayas pasado bien. Yo he aprendido finalmente que nunca se hace uno demasiado mayor para recordar esos viejos tiempos con los videojuegos que nos acompañaban cuando todo era nuevo, ¿no? En aquella época en la que todo era novedad y los olores, los sabores de las cosas se quedaban grabadas en la mente, ¿no? Para eso sirven estas consolas mini y bueno, eso es lo que he aprendido. Nos veremos dentro de 2 semanas, el viernes día, concretamente 18 de noviembre, en el próximo Complejo Anda. Espero que tengáis muy buenas semanas y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! Adiós. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.